Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández una semana más desde Estudio Lambda 1 y esta vez nos vamos al Himalaya con Far Cry 4. En la segunda parte del programa vuelve la hora gafapaste, hablaremos de Colors, un juego de Associated Games, y tendremos a uno de sus creadores, Tono Gundin. Pero antes de adentrarnos en la aventura, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches. Antes de nada decir que bueno, hay gente diciendo que le falla el chat. Pues a mí también me falla probar con la alternativa que tenéis justo debajo de la pestaña de bueno, del recuadro de chat de siempre y a ver si os funciona eso. Y por otro lado, Far Cry 4, juego que me interesa muchísimo saber lo que diga David sobre él. Aún no lo he podido jugar y la verdad es que la tercera parte me encantó y esta supuestamente pues es incluso mejor, pues a ver lo que dice. También tenemos al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy volvemos con la actualidad y os traemos noticias bastante interesantes. Vamos a hablar de... Bueno, iba a hacer spoiler, pero no lo voy a hacer. Os esperáis adentro un ratito. Tenemos también con nosotros al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches, gente. Y en sonido, señor David. ¡Hola! Ya está, David, no vas a decir nada. Sí, pues tengo mucho que decir. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y comenzamos con un programa más aquí en el estudio Lambda 1, no sin antes repasar las encuestas de la semana pasada. Jorge, la encuesta. Bueno, pues la semana pasada hablamos de Resident Evil HD Remaster y teníamos esta pregunta: si creíais justificada la salida de esta edición HD del juego. Teníamos tres respuestas. La primera es sí, no apoyé a su plataforma original. No, lo tengo desde hace años. Y la tercera respuesta, Odor, HD 4K. Bueno, pues lo menos votado fue la respuesta no, con un 6% de los votos. Con un 31% quedó el sí. Y con un 63%, claro, vencedor indiscutible, Odor. HD 4K. Y Odor vuelve a... Se convierte en campeón de los pesos pesados de del Complejo Holanda de la semana pasada. A ver esta semana. Y el primer vencedor del año, Odor. Atención, porque cifra, o sea, dato muy significativo de esta de este comienzo de año. Oscar, veremos un año de éxitos por parte de Odor. ¿Tú qué opinas? De hecho, yo creo que hoy llega la segunda victoria consecutiva. Yo opino Odor. Yo también. Que bueno, antes de pasar al siguiente encuesta, la encuesta de esta semana, te quiero decir, David, estuve viendo el Resident Evil el otro día, se lo compró Poposky y me lo estuvo enseñando, y luego se lo compró Víctor por Nvidia y me lo estuvo enseñando, y me pareció la hostia, me pareció una edición bastante digna. Así, con a 60 FPS, 1080, y lo bien que se ve aún a día de hoy ese juego, está genial. De todas maneras, hay que decir que hay gente que está experimentando fallos con el tema de la tasa de frames, que va el personaje a cámara lenta. No es mi caso, ¿eh? Pero sí que he visto en el foro de igual de son Steam bugs y, o tal, sí, a ver si lo está solucionan. Está un pelín bugueado, pero la verdad es que sí, Jorge, estoy de acuerdo. Es una edición muy buena. ¿Y tú qué, estás dispuesto a jugar algún día o qué? Pues a lo mejor sí, ¿eh? Pues... La verdad es que me atrajo bastante que se viera tan bien y tal. Y... Joder... Pues como es un juego que no da tanto miedo, pues a lo mejor me apunto un día de estos. Que no da miedo. No da tanto miedo como Death Space, por ejemplo. Death Space yo no pienso jugar. Es verdad, Death Space da bastante más miedo que ese Resident. Bueno, vamos a dejarlo en... Sí, sí, Oscar. Yo diría que no. Tío, lo estoy jugando. Y yo me acabé los dos puñado de veces y... A mí Death Space no me acojona tanto, la verdad. Death Space estás en tensión, pero... Con me Resident acojona Evil mucho más Resident Evil que Death Space. En Death Space voy de munición hasta arriba. Bueno, vamos con la siguiente encuesta, la encuesta de hoy, la encuesta sobre Far Cry 4. Y os preguntamos si creéis que PlayStation 3 y Xbox 360 han lastrado a este juego. Tenemos tres respuestas. La primera es sí, hubiera sido más pepino. La segunda es no. No habría variado demasiado. Y la tercera respuesta es Odor 4K PC Master Race. Que es Master Race, pero en Gangsta. Así que ya sabéis, queremos saber qué opináis de este Far Cry 4. Ese texto está traducido, de todos modos. Porque Odor diría Odor. Bueno, pero ya sabéis que siempre traducimos. Sí, siempre traducimos. Sí, si no... Claro. Bueno, pues queremos saber qué opináis. Comentad y la semana que viene daremos los resultados. Y antes de continuar, os recordamos que tenemos el concurso de Nix. Concurso de Nix en el Complejo Holanda, en el que podéis participar única y exclusivamente en directo a las de 10 a 12 de la noche, hora española, en nuestro chat en IRC Hispano, Complejo Holanda todo junto. Y interesante dato de que estamos recibiendo toneladas de juegos por vuestra parte y muchos emails de gente que quiere participar en esta cesta. Y sin ir más lejos, pongo el ejemplo de una persona que me contactó ayer por Steam para hacernos llegar algunas claves de algunos juegos para la cesta, la gran cesta de la mierda, ¿no? Estamos hablando de José Adrián Hernández, y hay que destacar su encomiable participación en contribuir a que la cesta sea más mierda y jodida posible. Esta persona nos ha pasado, yo creo que más de 8 claves de juegos de Steam. Así que quien sea el desafortunado de ganar esta cesta tendrá bastante entretenimiento. ¿Sabes lo mejor de esos juegos? Que una de los registras están ahí para siempre, para recordarte que los tienes siempre en tu cuenta. Decir alguno de los que van. Tenemos joyas como por ejemplo AIM 2 Clan Wars. Tenemos también Dev Hunter 2. Y juegos como The Few. Como veis, títulos archiconocidos, ¿no? Oye, casi se parece de Crew. Yo no conozco ninguno de esos juegos, la verdad. Así que promete pero, la cosa. Pero oye, esos digo son yo, juegos. Yo estoy haciendo, vamos a ver, yo estoy haciendo ahí juicios de valor y tal, pero igual uno de estos juegos es la hostia, ¿eh? Y ha tocado la lotería de la cesta de la mierda, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, volviendo al tema, ¿qué tenéis que hacer para participar en este concurso? Pues es muy sencillo, tenéis que entrar en nuestro chat, como he comentado, Complejo Anda todo junto en IRC Hispano, y poneros un nick que, presumiblemente, nos pueda descojonar de risa. O sea, tiene que ser el auténtico despolle, nos tiene que hacer gracia de cojones, y si lo conseguís, ganaréis el pase directo a la gran final de concurso de Nix, que llevaremos a cabo al final de la temporada, en el cual... todos los finalistas tendrán la posibilidad de ponerse un nick muy gracioso y participar en este en esta gran final, ¿no? Bueno, ya os digo, para participar por este lado y por otro lado también, si queréis hacernos llegar vuestros juegos de mierda o vuestros juegos buenos para la cesta de los juegos buenos, no tenéis más que mandarnos un mail a contacto@complejolanda.com y os diremos cómo hacernos llegar este material. Estamos recibiendo muchos juegos muy buenos para la cesta buena, que sería el primer premio, y muchos juegos de mierda, auténticas bazofias tróspidas para el segundo premio, que sería la cesta de la mierda, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias a Adrián también por habernos pasado estas claves. Y nada, chicos, empezamos ya con el programa, nos vamos con noticias, noticias de hoy. Pues vamos a empezar hablando de algunos anuncios de videojuegos que han tenido lugar esta semana. Y empezamos hablando de Grow Home. Es un juego que ha anunciado Ubisoft y se trata de un proyecto interno de los creadores de Driver. Es un proyecto que tenían ellos, pues eso, como un tema así como más personal, pero que lo vio la directiva de Ubisoft y dijeron: queremos venderlo. Aquí puede haber pasta. Bueno, en este juego manejamos un robot que se ha caído de una nave y está en una isla, lo que parece una isla desierta, aunque no tiene por qué estar desierta. Y el objetivo de este robot es plantar semillas gigantes para que las plantas crezcan lo suficiente como para poder alcanzar su nave y marcharse. Bueno, el juego tiene un desarrollo procedural y según cómo juguemos, pues las plantas crecerán más o menos rápido o podemos acceder a unas zonas u otras, es decir... nuestra manera de jugar va a influir directamente en el desarrollo del juego. Es interesante este juego porque a nivel, no es un arcade, ¿no? A nivel gráfico es un juego en tres dimensiones con un apartado gráfico y artístico interesante, bonito y tal. Y tiene este tema, es un juego de exploración y en el que tenemos que preocuparnos porque crezcan estas plantas para poder acceder a nuestra nave. Bueno, en principio este juego es exclusivo para ordenador, para PC... Y saldrá el 4 de febrero, aunque no se descarta, de momento, que pueda haber más versiones. No es un tema del que haya hablado demasiado Ubisoft, y yo imagino que están esperando a ver si en PC tiene unas ventas aceptables para valorar si pueden sacarlo en otras plataformas. Como digo, este era un proyecto interno del estudio, de los de Driver, y que en principio ni siquiera iba a salir, pero lo vieron y dijeron, pues, ala, para adelante. Bueno, vamos con otro juego. Y es que Firaxis ha anunciado esta semana Sid Meier's Starships. Es la nueva apuesta de la compañía por la ciencia ficción, un juego de gestión en el que tendremos que crear una flota de naves y conquistar la galaxia. Es una especie de continuación o continuación paralela al último juego que han sacado, el Civilization Beyond Earth, se llama, ¿no? La idea de Sid Meier es, ¿qué pasaría después de eso? Después de abandonar la Tierra y establecerse en el espacio, pues... El siguiente paso lógico es empezar a conquistar el espacio y crear una gran flota de naves. Comentarte, sí, parece ser que dijeron que iba a haber algún tipo de comunicación entre los juegos para algunas cosas. La verdad es que me llama bastante la atención el hecho. Creo que es el primero de la franquicia que toca así el género de estrategia en plan construir, o sea, naves o algo por así por el estilo. Es más, tirando la ciencia ficción. Sí, es verdad. Parece que ahora les interesa más ese tema. También es un tema que está de moda ahora, el tema de la gestión espacial y tal. Y está bien que un grande como Sid Meier se meta en esto. Bueno, y por último, tenemos un anuncio más. Anuncio de Focus Home Interactive y Tindalos Interactive, que han confirmado el lanzamiento de Battlefleet Gothic Armada, que es un juego basado en la franquicia Warhammer 40.000. En este juego manejamos batallas espaciales entre orcos, Eldar, las fuerzas del caos y el imperio. Y todo apunta a que es un juego de estrategia en tiempo real. Está siendo desarrollado en Unreal 4 y de momento está anunciado para PC y ninguna plataforma más. Pero tampoco es que hayan dado muchos datos. No se sabe si a lo mejor más adelante deciden sacarlo en más plataformas o no. Siendo un juego de estrategia, está complicado. Una duda, ¿pero cómo quedó al final lo de la franquicia de Warhammer? Pensé que era Sega. Sega solo tiene la clásica, entonces. En teoría, es que vale, lo que no sé es si Sega será distribuidor o no de este... De este juego. Pero Sega hasta ahora, vamos, tenía los derechos para sacar juegos de 40.000. El último que vimos fue Dawn of War 2, que lo sacó, no lo sacó Relic. Pero fue THQ. Ese salió con ah, THQ. Fue THQ. Y Sega compró Relic. Sega igual se quedó con la franquicia clásica, entonces. No lo sé. No, Sega compró la propiedad intelectual de la IP, vaya, de 40.000. Eso es de Sega. Y a mayores compró también el. Bueno, se hizo con el estudio. Vale, bueno, pero es que el Medieval Total War que van a sacar de Warhammer está basado en el clásico, no en 40.000. Vale, lo que no queda claro es algún tipo de convenio con quien tenga los derechos, o no sé si hay en ese punto, pues ya Sega también se hizo con. O sea, es un poco extraño con esa parte. No está claro, además, si estos contratos son de exclusividad. Lo que se sabe es que son contratos para crear X juegos basados en la franquicia. Pero lo que no te dice nadie es si a su vez. Esos derechos son también cedidos a otras compañías para que hagan sus juegos. Eso no lo sabemos a ciencia cierta. Pero bueno, sigue siendo una buena noticia que saque un juego de este universo que da mucho de sí y que seguro que los fans pues lo verán con buenos ojos. Bueno, y vamos con otra noticia y vamos a hablar de un juego que Oscar está esperando Que fuera gratuito, que es Elder Scrolls Online. Dejará de tener cuotas. Bueno, yo creo que aquí en su día todos ganamos la porra. que no le dábamos ni un año. Efectivamente. Y es una buena opción de probar este MMO de Elder Scrolls. Yo desde luego lo probaré. Bueno, os comento. A partir del 17 de marzo, los usuarios de PC podrán jugar este juego sin pagar cuota. Eso sí, el juego seguirá ofreciendo una cuota para miembros premium. Es decir, tú si quieres puedes pagar para obtener ventajas en el juego, pero no es obligatorio hacerlo. Por otro lado, la versión de consolas, que os recuerdo que sale el 9 de junio, ya vendrá sin cuota mensual, pero será obligatorio pagar por Xbox Live y por PlayStation Network. Así que vamos, que eso es una cuota mensual. Por cojones vas a pagar una cuota mensual si lo juegas en... De todas maneras, yo consola. Con PlayStation 4, pues está confirmado que vas a tener que pagar el Plus para jugar. Sí, porque sí, hay algún MMO noticia. En esta consola que no necesita suscripción de pago para poder jugar. Pues esto está confirmado en la noticia. Vaya. Y yo no sé qué requisitos o qué es lo que hace cada compañía para decidir si cobra Xbox Live o no lo cobra, o cobra PlayStation Network o no. Porque hace que me pregunte, ¿por qué unos juegos sí y otros no? En Xbox Live se pagan todos. Tienes que tener suscripción para todos. Bueno, en la consola de Sony ya, imagino que ya dependerá de la distribuidora. En PlayStation, como dice Oscar, hay juegos que no cobran la suscripción y otros que sí. No sé. Es bastante, bastante pelagudo. Y bueno, este juego, pues, a mí la verdad, si os digo la verdad, me tiene una pinta de mierda. Es un cadáver, como el de Señor de los Anillos. Pero no lo he probado, no puedo... No antes sé, de decir primero hay que darle oportunidad. A mí me da la impresión de que lo que hace es, como todos los juegos online que han sacado en los últimos años, que es copiar un modelo y cambiarle la skin. ¿Qué es eso? O sea, todos tienen... Casi todos. Los que van saliendo tienen algo que dices, hostia, qué novedoso, esto es algo nuevo en los MMO. Pero al final, la base del juego sigue siendo la misma, siempre. Pero también que siempre es el farmeo y el... Siempre ha sido así. Y las quests. Sí, supongo, pero... Ahora yo lo que creo es que va siendo hora de cambiar ese modelo, porque precisamente no funciona, porque la gente quiere algo nuevo. Para jugar a lo que ya existe, pues ya juegan a los grandes exponentes que están ahí desde siempre y que saben que pueden... Yo creo que hay una clave sencilla para saber que es una mierda. Salió con clave, o sea, salió con cuota. Al año le han quitado la cuota porque a la gente no le interesa. Y hay otros ejemplos como Final 14 Online, que lleva un año y la gente sigue pagando las cuotas. No, realmente lleva más de un año, pero o bueno. O sea, definición, es una mierda. Pues la gente no paga para jugar. No sé, a ver. El público ha hablado, tío. A ver, no es que no pague porque sea una mierda, no es una cosa tan sencilla. No. A veces también hay problemas de saber publicitar tu producto. Igual una mierda no es. Venga, es un cóctor. Salieron anuncios, trailers por todos lados, tío. Lo vendieron como el avenimiento de Cristo. De Star Wars, sí. Y en ese caso el juego no funcionó. ¿Por qué? Porque una vez te pasas el prólogo de cada personaje, el juego es una mierda. Pues y yo lo he comprobado, pero... Con Elder Scrolls, yo no lo sé. A lo mejor es un buen juego. Lo que pasa es que Elder Scrolls ya es un juego que se ha publicitado muchísimo menos que el de Star Wars. Bueno, le dieron bastante publicidad, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde le dieron tanta publicidad? joder, pues en el mundillo. ¿Tú qué miras? ¿Tú qué miras? ¿Tú qué miras? Foros. Miras Meristation y ahí te enteraste. No, a ver, es un MMO. Se lo ofrecerán a los jugadores. A los que le gustan los MMOs, lo habrán probado. Bueno, y pero también. Por ejemplo, si hay juegos que mantienen unas cuotas y funcionan, que salieron al mismo tiempo y este no, pues será porque este es una mierda, pinchado un joder, palo. Yo no creo que la cosa sea tan fácil. A veces tienes la fortuna de que tu producto funciona y otras veces no, joder. Primero, antes de decir nada, habrá que probarlo. ¿Cuántas horas has jugado a Elder Scrolls Online? No me gusta el que no sea MMO, voy a jugar en MMO, venga. Pues. ¿Qué? He visto vídeos. Bueno, vámonos con más noticias. Y vamos a hablar de un juego que también tiene funciones online, pero que parece, si cabe, más novedoso, que es Star Citizen. Según se ha sabido esta semana, por boca de Chris Roberts, que es el director del juego, este título no estará acabado completamente hasta 2016. Lo ha confirmado, pero lo que sí que ha dicho es que este año veremos la beta del juego, la beta jugable. Y bueno, el juego ya es jugable, pero ahora mismo es un alfa. Este año veremos la beta. Bueno, esta beta pues traerá el sistema de combate en primera persona. Y en verano habrá una gran actualización para el Arena Commander. El Arena Commander es el sistema que nos permite jugar batallas y carreras espaciales, que ya existe hoy, ya podemos jugar. No sé si contra bots, creo que contra gente no se puede, pero contra bots sí. Y en verano habrá una gran actualización de este sistema para permitirnos jugar más. También han anunciado que este otoño lanzarán el primer episodio de la campaña. La campaña que se llama Escuadrón 42. Y que, como se comenta, pues es, digamos, un módulo anexo al juego. Y eso, ya lo podremos jugar. Es decir, para que no os arméis un lío, este juego tendrá varios modos de juego. Está el modo, digamos, campaña, que es el Escuadrón 42, con su historia, con sus aventuras. Luego tiene un modo online, que es un modo online para jugar carreras, combates espaciales. Luego tiene un modo que es mundo persistente, que digamos que, pues eso, hay un mundo y nosotros vivimos aventuras en ese mundo y todos los jugadores están en ese mundo. Y ese modo también lo podemos jugar desconectados. Es decir, es un poco lío, pero esto es todo lo que va a traer el juego. Es como si tuvierais cuatro juegos en uno, por así decirlo. O tres juegos y medio, porque igual el Arena Commander no es tan lo suficientemente inmersivo como para eso. Pero para que os hagáis una idea de lo ambicioso que es este juego. Bueno, según ha comentado Chris Roberts, el objetivo de la compañía es llegar a los 100 millones de dólares de financiación, y es algo que no parece descabellado porque ya casi han llegado a los 70 millones. Así que llegar a los 100, por el ritmo que van, yo lo veo bastante factible. Bueno, yo tengo ya el Arena Commander Pass, ya tengo el juego comprado, precomprado, y ya tengo acceso a la versión alfa, ¿no? Todas las actualizaciones que van saliendo, pues las puedo probar en mi ordenador y tal. ¿Puedo comentar un par de cosas de este juego? Me gustaría hacerlo. Antes de hacerlo, bueno, habléis vosotros, pero os digo lo primero ya de lo primero. No va a ser un juego más, ¿eh? O sea, por lo poco que he probado, no tiene pinta de ser un juego más. Hola, soy Gaspar. Este juego no tiene cuotas, es una mierda. No, casi. Voy a decir, me compraré la GOTY en el 2020 cuando esté completo. ¿Cómo completo? A ver, claro. Si te compras el juego ahora. Iba a ser en 2014, escucha, se retrasó para 2015. Ahora en 2015 sale la beta. No. Gaspar, en 2016 Gaspar, sale el juego definitivo. Gaspar, nunca se dijo que fuera a salir en 2014. Dijeron que la beta igual salía en 2014. Y al final sale en 2015. Pero, de todos modos, cuando te compras el juego ya tienes la GOTY Edition. O sea, es que el juego es eso. Víctor se ha comprado el juego, tiene el pase de Arena Commander y ya tiene el juego entero. Cuando salga el juego se lo van a... Vamos, le van a mandar la key para que se lo descargue. O sea, quedamos. A ver, volviendo al tema, voy a comentar un par de cosas de este juego. Ahora mismo el Arena Commander Pass, para que os hagáis una idea, es un acceso directo. Se puede comprar, se puede adquirir esto, pero es un acceso directo a la versión alfa del juego y a sus actualizaciones. Esto quiere decir que por cada módulo de juego que metan en Star Citizen, tú como usuario tienes derecho a probarlo. Evidentemente, pues ellos hacen esto también intentando buscar un poco de feedback, ¿no? Que tú les puedes decir si encuentras algún error y tal, pero no es obligatorio, como en cualquier beta abierta o cualquier historia que haya, solo que esto, ya os digo, es de pago. solo pagas una vez. Creo que la cuota adicional a la licencia de juego, tú te compras la licencia de juego, ¿no? Que te viene con una nave, si compras un pack y tal, pues tienes que pagar adicionalmente, si en tu pack, en el pack que quieres comprar, no viene el Arena Commander Pass, pues son $5, ¿no? No hacen cambio euro-dólar, hacen el cambio real, así que no hay problema. Serán a lo mejor 3-4 euros o algo así. Bueno, más información. Ahora mismo en el Arena Commander Pass lo que he integrado es misiones de combate aéreo, bueno, combate espacial, y también hay carreras, ¿no? Hay un par de mapas integrados, en total creo que son 2 mapas, y bueno, hay varias naves enemigas integradas que están bastante bien. Da lo suficiente como para poder ver cómo funciona bien la dinámica de juego de Star Citizen, ¿no? En cuanto al sistema de combate aéreo. Segundo punto importante es que el juego está desarrollado en CryEngine y en este momento la versión de Arena Commander Pass no está optimizada. Esto quiere decir que no funcionará fluidamente en todos los equipos. Aseguraos de tener un equipo bastante competitivo si queréis probar este Arena Commander Pass. Más que nada porque si no el juego pues no han tenido tiempo todavía de optimizarlo. Está en una fase pues que se están centrando en otros aspectos de desarrollo, como desarrollar los módulos de tal. Una cosa que tenéis que tener claro es lo siguiente: Star Citizen no va a ser un juego puramente de naves espaciales. Va a ser un juego que incluye también un módulo de juego de acción en primera persona, como si fuera un Call of Duty, ¿no? E incluye otras opciones de juego, como puede ser, por ejemplo, el comercio, la exploración y demás, ¿no? No es un juego que vaya a ir de combatir, como por ejemplo el Wing Commander mismamente. Eso del modo en primera persona me suena muchísimo a Live Online y el Dust que está en PlayStation, que es un modo multijugador donde es un juego de disparos de toda la vida. Y tienes el modo online, que sería la versión normal de online en PC, y no entiendo por qué no salió el Dust en PC. Realmente, que esté solo en PlayStation, en PlayStation 3, la verdad es que me choca bastante. Y está directamente ligado al mundo de online. Y hasta aquí el public reportaje de hoy, señores. No, public reportaje no. Yo estoy explicándolo más que nada porque no mucha gente tiene acceso al Arena Commander Pass. Por lo menos Víctor habla y no se duele. Y aparte, lo mejor es... ¿Estás dormido? Sí. Hostia, no mucha sabía, gente, chaval. Mucha gente sobre este juego está dudando porque no sabe si... Ay, es que me lo compro. ¿Merecerá la pena ahora mismo comprarlo? Bueno, lo que podéis jugar ahora mismo si lo compráis... si compráis el Commander Pass, el que comenta Víctor, es simplemente... Es una demo. O sea, es... Te ponen un escenario, puedes volar con tu nave en ese escenario. Te ponen bots para que te cargues naves enemigas. Te ponen el tío en el hangar para que explores tu nave, para que toques los botones y tal. Y el modo de carreras, para que hagas carreras contra reloj con tu nave. Os digo una de cosa, momento, ¿eh? Eso es lo que ofrece el juego a día de hoy, tal como está. A mí lo que me encantó de este concepto y tal es que, bueno, yo tengo en propiedad un hangar, ¿no? Yo tengo mi propio hangar y tal. Y lo que me gustó es que tú, para poder empezar a jugar, empiezas en primera persona dentro de tu hangar y tienes que ir a tu nave, subirte, encender los sistemas y a partir de ahí puedes empezar a jugar. Eso es la hostia. O sea, no es que vayas a un menú y le digas, quiero hacer tal misión. No. Tú te tienes que montar en tu nave y vamos, es digamos que te integra en ese mundo del juego. Eso es una cosa que me ha gustado. En cualquier caso, si queréis tener más detalles de Star Citizen de la mano del Complejo de Anda, tenéis un vídeo gameplay que se llama Gameplay Navideño número 1 en nuestro canal de YouTube, el Complejo de Anda TV, y ahí pues muestro un poco el juego y muestro un poco las misiones que están disponibles en el Arena Commander Pass. No lo digo por este juego, que a mí personalmente me tiene mala pinta, pero lo de los Early Access es que me parece uno de los mayores cánceres de esta generación. Bueno, esto tampoco es un Early Access exactamente, Gaspar. Ya lo sé, aquí no testeas el juego como en otros. Que realmente aquí esto es una precompra, solo que te dan acceso a... Pero hay otros juegos que te venden la Early Access, la compras y encima le testeas el juego gratis. O sea, yo es que es un concepto que no entiendo. Si confías en ese juego y en esa gente... A ver, el problema viene que compras, pagas 30 euros por un juego que está en alfa y no te aseguran que salga el juego. Oye, pero te digo una cosa, Gaspar. Y el Early Access no estás obligado a darles feedback, ¿eh? Y otra cosa, ojo. Nadie te pone una pistola en la cabeza para que lo compres tampoco, Gaspar. Puedes esperar a que salga el juego. Me parece una vergüenza. No, pero en problema de... Vergüenza a mí me parece Season Pass. Eso sí que me parece una vergüenza. El Season Pass. Pero mira, fíjate que a lo mejor es un caso muy parecido, porque en el Season Pass tú compras por lo que vaya a salir ese año. y a lo mejor no sale nada, o sale menos contenido del que tú realmente pagaste. Pasa pocas veces, pero tiene pasado. Pero es que en Early Access también tiene pasado que tú has pagado un juego en Early Access y al final ese juego no ha salido. Sí. Hombre, pero puedes probarlo. Puedes probar lo que haya habido hasta el momento. Hostia, en el Season Pass no puedes tocar. Qué no puedes... maravilloso. No, no, pero sigue siendo. La diferencia sigue siendo una putada, joder. La diferencia es que tú, si pagas el Early Access, vas a jugar a algo. Aunque sí. sea una mierda, vas a jugar a algo. En el Season Pass, a lo mejor no juegas a nada. Y no solo eso, sino que también en el Season Pass, tú estás pagando por DLCs, vale. No me refiero solo a esa percepción, sino al sentido de que tú pagas por una serie de DLCs, en primer lugar, que es una compañía tercera, a la que no le hace falta en absoluto la pasta, ¿no? Y que te está vendiendo de antemano esos DLCs, ¿no? Vale, ¿qué diferencia hay con Early Access? Early Access es una medida de una opción de compra que está pensada para directamente para estudios que no tienen pasta para financiar un desarrollo. O sea, que es incomparable eso. Vamos a ver, partes de unos tíos que lo están haciendo a lo mejor en su tiempo libre y que a lo mejor necesitan algo de pasta para poder dedicarse de lleno al juego, versus una gran compañía como Ubisoft o no sé quién o no sé cuánto, que te están vendiendo pues literalmente humo, ¿no? Yo creo que la diferencia es bastante patente y no es hace falta la pasta. Yo creo que estamos criticando cosas que entran dentro de la autonomía del usuario. Mientras tengas claro lo que estás comprando, obviamente, lo que potencialmente puede pasar o no, pues ya está. Es que claro. Ahí da igual que sea, podemos decir que es malo o bueno, pero mientras uno sepa lo que está comprando, ¿qué problema hay? Es como todo, lo importante es que te informes de lo que vas a comprar. Que leas, que pidas opiniones. El problema es que hay mucha gente que compra por la promesa que te ofrecen esta gente y a veces las promesas no se cumplen. Pero hombre, un factor de riesgo siempre lo hay, ¿no? Tengas claro que a lo mejor hay una posibilidad, aunque sea mínima, de que eso al final no va a salir a la luz, pues adelante. Bueno, tenemos el caso del DayZ este, que todavía sigue ahí medio... Pues mira. La gente pagó y el juego sigue ahí a medias. Pues, en plan, ni es lo que quiere la gente y aún no... Y aún sigue medio en beta, me parece, o... Sí, sí. Y retrasando con 2x3 y poniendo excusas. No es una vergüenza mientras se informe debidamente el usuario y este también tenga una actitud diligente de cara a lo que le están vendiendo. O sea, si esos dos factores se juntan, pues cada uno que haga con su pasta lo que le dé la gana. Pues eso no me parece una vergüenza. A mí me pasó eso con un juego que compré, el Space Base DF9, un juego de Double Fine, que yo pagué... Bueno, lo había pagado de oferta, pero pagué 10 pavos o 12 o algo así. Y luego, cuando salió el juego, pues digamos que llegó un momento en el que la compañía decidió dejar de darle soporte porque ya no les resultaba rentable, porque no estaban perdiendo dinero con el juego. Aún así, el juego, aunque no es tan completo como otras experiencias del estilo, es un juego bastante respetable. Y a mí me dio 10 horas de juego y yo vi mucha gente quejándose de este juego. Y yo la verdad es que lo disfruté bastante. Es verdad que llegó un momento en que ya no podía hacer nada más nuevo, porque ya lo había hecho todo, pero ya os digo, después de 8 o 10 horas, o sea, me parece lo suficiente para el dinero que pagué por él. Bueno, y vamos con otra noticia y vamos a hablar de Nvidia, porque esta semana ha lanzado su GTX 960. Se trata de una nueva mono GPU basada en la arquitectura Maxwell, que por así decirlo es la opción económica de esta nueva serie de tarjetas gráficas. Cuenta con 2 GB de memoria GDDR5 y lo que más llama la atención es su bajo consumo. Consume 120 vatios. Según Nvidia, esta nueva tarjeta puede mover prácticamente cualquier juego de hoy en día a 60 frames y 1080 de resolución. Es una tarjeta que... En los estándares de hoy en día funcionaría a tope perfectamente. Aún así, nosotros recomendamos que antes de comprar una tarjeta, sea esta, sea cualquiera, os miréis foros, os miréis comparativas y test de rendimiento para comprobar si realmente el juego que vosotros queréis va a correr en esa tarjeta. Bueno, el logro del que se enorgullece Nvidia con esta nueva tarjeta es que, al parecer, en los juegos tipo MOBA, como Dota 2 o League of Legends, la tarjeta consume solo 30 vatios. Es decir, consume tan poco que permite tener los ventiladores apagados de la tarjeta gráfica. Y eso, pues, menos consumo, menos ruido. También se comenta que esta tarjeta tiene muchas posibilidades para hacer overclocking. El precio es... la versión más barata de esta tarjeta es 209 euros y la versión más cara 240 euros. Un precio bastante a tener en cuenta teniendo en cuenta cómo está actualmente el mercado. Una pregunta. esto no llega al nivel ni siquiera de una 270X, ¿verdad? Es que yo no vi características de la gráfica. Tendría no, que no mirarlo, de la 270. Pero... De la, es más... De la 270 andará por ahí, ¿no? Creo que andarán por ahí. Pues entonces me parece... Es la equivalencia. Me parece un sobreprecio de 80 euros, por lo menos. Pero eso no me Pero Nvidia. Es que es Nvidia, tío. Ya, pero... Nvidia siempre es más caro que el... Que lo, pero es que mucho más caro en este caso. De todas maneras, yo debo decir una cosa. No he visto una información detallada, pero... En los últimos años, los modelos 60, 560, en fin, no llegan al nivel de las 60 clásicas. Por ejemplo, la 660 GT, ¿os acordáis? O la 760 GT, que eran grandes tarjetas en relación calidad-precio. En los últimos 3 o 4 años, esos modelos no llegan a la altura de los antiguos. O sea, realmente eran tarjetas de gama media-baja. No sé esta qué tal estará, puede que esté mejor, vale. Puede que haya subido un poco el estándar, pero los modelos 60 han bajado bastante de calidad respecto, insisto, anteriores modelos. Bueno, en cualquier caso, es lo que dice Jorge. Si queréis adquirir una tarjeta de este tipo, lo mejor es primero que os informéis en foros y todo esto. Y bueno, que es importante también perder un poco de miedo a estas cosas, que al final no hay ningún problema en comprar una tarjeta gráfica y sustituirla, es una cosa muy sencilla. Veis un vídeo en internet y os lo puede enseñar facilísimamente cómo hacerlo, ¿no? O me pagáis a mí 20 euros y os la cambio también. No, iba a decir... Joder, Gaspar, tío, eres un usuario de la hostia. Iba a decir, yo creo que a estas alturas sacarla solo con 2 GB de VRAM me parece un error, porque al ritmo que se fuman en las... No sé qué fuman en las compañías para subir los requisitos de PC, es una gráfica que yo creo que en 1 año y medio, 2 años no va a cumplir el estándar de 1080-60 FPS. Qué va, tío. Pero... Ni de lejos, se va a quedar corta cagando leches. Va sobrada, va a ir sobrada durante mucho bueno, tiempo, ya verás. Ojo, comenta Dab Veremos. Que un TDP de 120 vatios no significa que consuma 120 vatios, es decir, consumirá más. TDP se refiere a la carga máxima, perdón, a la carga mínima en IDEL. O sea, consume más vatios, eso. Nos comenta Darwin no contaba con Gaspar, muy buen Nick, que vio unos benchmarks donde no llegaba... ni a 60 frames en algunos juegos. Bueno, habría que ver. Ojo, habría que ver la configuración del equipo completa, no solo la tarjeta gráfica, sino el procesador. Porque a mí me ha pasado que por tener un procesador, digamos, no suficientemente bueno, perdía muchos frames en muchos juegos. Yo tengo una tarjeta bastante buena y me hacía cuello de botella simplemente el procesador. Eso, así que no todo es la tarjeta. Y también los drivers, ¿eh? Los que estoy usando. Pero bueno, aún así. Dentro de lo que cabe, es una tarjeta, a ver, de precio reducido, es una gama media, no es la gama alta de tarjetas. Entonces, si la compráis, tenéis que saber a lo que vais. Y sobre todo eso, esta tarjeta, pues como comentaban, pues a lo mejor si tienes un ordenador para jugar a juegos online de una manera más casual, como por ejemplo puede ser el Dota 2, Counter-Strike, juegos así que no requieren un alto rendimiento, pues esta tarjeta está bastante bien porque hombre, consume poco, pero... se calienta poco... Y te da opciones a un precio barato. Pero para eso no te hace falta dejar 200 pavos, ¿eh? Para jugar el Country al Dota. No, pero vamos a ver, aún así. Pero para jugar de puta pero, madre. Oye, te digo una cosa. A ver, lo que decías antes de que esta tarjeta a 1 o 2 años está jodida, ni de coña. Pero ni de coña, ¿eh? Ni de coña. Esa tarjeta a 5 años te dura bien. Teniendo en cuenta la generación, teniendo en cuenta cómo están saliendo los requisitos de los juegos actuales y lo que va a ser de los juegos siguientes, tienes tarjeta, bueno, a tomar por culo tienes tarjeta. De veras, como sigan fumándose los que se fuman y subiendo los requisitos, no da. Pero Gaspar, si no va a dar 1080 si al final vemos que no es para tanto. Es que Evil Within es un caso, el último caso. Un juego que parecía que solo podían correr unos pocos y que al final es que ni de lejos era lo que se pretendía. No te fíes de los requisitos, tío, jamás. Con lo bien que lo hicieron con la 970, con el tema de relación calidad-precio, y para mí que el precio de esta 960 no está relacionado con sus capacidades. Hay que ver los benchmarks. A priori, al menos. Hombre, depende. Porque por 100 euros más te haces con una 970. Bueno, y la diferencia de rendimiento es considerable. Oscar, sí que es considerable. A lo mejor es el doble, más o menos, casi. Bueno, pero, doble no, pero un 25-30% puede ser perfectamente. Es que 100 euros es dinero. Y aún así, esta tarjeta, a ver, vamos a ver. Si equiparamos con el modelo de AT, yo creo que estaría en torno a una R9-280. Más o menos. ¿La 960? ¿Eh? Sí, más o menos. No, dependiendo yo del creo juego. Que no. Yo ¿eh? Creo sí, que sí, es sí. menos. Gracias. Yo creo que es menos. Bueno, estoy mirando aquí benchmarks y tal y está por ahí la cosa. Una última corrección y ya dejamos este tema de la tarjeta gráfica. Dao comenta que no es necesariamente más consumo de 120 vatios. Comenta que el TDP corresponde a la cantidad máxima de calor que está diseñada para disipar la tarjeta. Así que, bueno... Pues buen apunte, Dab, y os invitamos, eso, lo que decía Jorge al principio, mirad unos cuantos benchmarks, mirad páginas web, preguntad en foros y tal, y bueno, sobre todo informaos antes de comprar algo así. De hecho, el propio Dab comenta que por 30 pavos más, la R9280 ya supera esta tarjeta. ¿Ves? Sí, pero no por mucho. Estamos hablando de a lo mejor 3 FPS o 4 o 5, según los benchmarks que estoy mirando aquí. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es sustancialmente mejor, pero bueno. Bueno, vamos con más noticias. Un ex ejecutivo de Nintendo se queja por los valores anticuados de la compañía. Esta es la noticia que escogí para hacer sangre hoy. Bueno, en una entrevista para el portal Drumbel.com, Dan Adelman, que es ex ejecutivo de Nintendo, ha valorado negativamente la estructura empresarial de la compañía y ha afirmado que existe un gran bloqueo de ideas. Y os voy a leer lo que dijo exactamente. Dijo: son muy tradicionales y están muy centrados en la jerarquía y la toma de decisiones en grupo. Desafortunadamente, eso crea una cultura donde todo el mundo es un asesor y nadie toma decisiones. Pero casi todo el mundo tiene derecho a veto. Hasta el señor Iwata a menudo detesta tomar una decisión que va a alejar a uno de los ejecutivos en Japón. Todo esto no es necesariamente algo malo, aunque puede ser muy ineficiente y consume mucho tiempo. Los ejecutivos de más alto rango de la compañía empezaron durante la época de Nintendo o Super Nintendo y no entienden realmente los juegos modernos, por lo de la adopción de cosas como los juegos en línea, sistemas de cuentas, listas de amigos, así como comprender el crecimiento del juego en PC ha sido un proceso muy lento. Las ideas a menudo se apagan antes de tiempo, solo porque algunas personas con el poder para vetarlas simplemente no las entienden. Durísimas declaraciones de Dan Adelman. Durísimas declaraciones. Y a ver qué opinamos por aquí, en la mesa. Yo creo que Nintendo seguirá haciendo lo que le salga de las pelotas y da igual lo que diga un directivo. No creo que la cosa le vaya tan mal como para, no sé, enfocarlo todo a este testimonio. De hecho, es un ex directivo. Hombre, y ya, si Nintendo sigue con esta práctica, es porque le funciona. Y Nintendo no solo gana. Donde más gana no es vendiendo consolas, sino es vendiendo el software. Y no creo que anden mal de pasta. A mí me hace gracia porque siempre se critica a Nintendo por el tema de online. En la CIRS es cierto que, por lo menos en sobremesa, está muerta. No sé lo que hace, o con quién habla, o si no habla. Porque por lo menos en portátiles, la 3DS en Japón está bien surtida. O sea, tiene las grandes sagas, siempre caen en su consola, ¿no? En portátil no. Pero sin embargo, en el online, Nintendo es que es muy rara, porque no sé si os acordáis de Metroid Prime Hunters, de DS, que salió en 2004, por ejemplo, que salió con online. Es y un online funcional. Bueno, pero ¿era online o era LAN? Era online, online. Y no sé si tenía hasta chat de voz. Joder, que... O sea, es que ves ciertas cosas de Nintendo y dices, hostia, en 2004 este juego y tal. Y después de repente Nintendo dijo, hemos probado el online y ahora vamos a chapar online, vamos a pasar 10 años en online. O sea, te quedas un poco frío en plan... Yo es que no sé, a veces son capaces de hacerte algo en plan, hostia, qué bien lo han hecho. Y de repente es como si diesen un paso atrás y dijesen, no nos interesa esto. Bueno, yo creo en la certeza de estas palabras, más que nada porque es algo que ha demostrado Nintendo, el tema de su enfoque tradicional, siempre, y ese hermetismo que tanto les caracteriza. Veo preocupante, si es que es verdad lo que dice, el tema de que cualquiera pueda vetar una idea. Porque sí que es verdad que a lo mejor muchas cosas se echan para atrás o se han echado para atrás a lo largo del tiempo. También es verdad que a Nintendo lo que hace le funciona actualmente, pero sí que yo creo que es una compañía que peca demasiado de conservadora. De que, pues eso, mismamente, con sus propias franquicias, muy pocas veces se sale de lo habitual. Cuando esperas un juego de Nintendo, de cualquier franquicia de las importantes, ya sabes lo que te vas a encontrar con ese juego. Aunque incluya sus novedades y sus cosas creativas y tal. Entonces, yo creo que en cierto punto deberían abrirse un poco más a las experiencias nuevas y a probar cosas nuevas, vamos. A veces que sea tan conservadora viene bien a los jugadores. Es decir, su servicio online sigue siendo gratuito. Y eso ya es algo importante que decir. Bueno, sí. A lo mejor la siguiente generación, como a veces en estos aspectos va una generación por detrás. A lo mejor en la siguiente pues pondrán un servicio de pago. Pero a día de hoy es un like gratuito. Ya he caído en la trampa de cobrarte hasta por respirar en el online. Que ya les han pillado el gustillo a cobrarte por DLCs absurdos. Hombre, dales tiempo. No he visto... eso no es Nintendo, eso es Koei con el Ure Warriors. Vale, yo, vale, bueno, no, eso es Nintendo, que lo gestionará Nintendo. A ver, no, pero... eso es cosa de Koei. Pero al menos los DLCs de Mario Kart 8 y... y, y Hyrule Warriors son DLCs con contenido, es decir, alarga mucho la vida del de juego. Yo no voy a pasar por el aro porque yo no soy de comprar DLCs, pero para quien lo quiera al menos tiene contenido. Bueno, yo quería comentar de que sí que me creo bastante estas declaraciones, en el sentido de que sí que se ha podido percibir, incluso desde el punto de vista del jugador, ¿no?, que nosotros no tenemos ni puta idea de cuáles son las decisiones que se toman en esas mesas y tal, pues sí, sí, sí que se ha podido percibir un poco de... de hermetismo, ¿no? Pero en el sentido de no querer aceptar, ¿no?, evoluciones que en este momento son súper lógicas dentro de la industria del videojuego, ¿no? Una de ellas, mismamente, la gestión del online. Porque si os fijáis, incluso ahora, ¿eh?, incluso en Wii U, y pese a ser gratuito, la gestión del online no llega al nivel de ninguna de las plataformas conocidas de videoconsolas y de ordenador. O sea, no estamos hablando de cosas... joder, haciendo una alegoría... el sistema online de Wii U es el origin de las consolas. No, hombre, bueno, sí. Si dijera su Play, sí, pero va mejor que Play. Va mejor que Play. Yo pregunto, no, ¿y qué compañía no es conservadora? Definamos ser conservadora, o sea, respetar tus líneas de trabajo. Todas lo son, en el fondo. Quiero decir, Apple es conservadora, Sony es conservadora, Microsoft es conservadora, pero dentro de su justa medida. Es decir, Sony se apuesta por el online, pero dentro de sus prácticas o de su forma de llamar la atención a los usuarios, siempre es conservadora. Ya sabemos por dónde tira Sony, ya sabemos por dónde tira Microsoft, ya sabemos por dónde tira Steam. O sea, a mí esta crítica me parece un poco rancia. Pero todas las compañías tienen sus costumbres, su forma de entender el mercado, y es complicado que se salgan de ahí. Entonces, de verdad, me parece un poco redundante decir esto. A mí me parece injusto el hecho de decir que Nintendo no va con sus juegos, porque realmente, si os fijáis, con Nintendo, si existe una saga, la gente dice: no, joder, no quiero esto, quiero esto. O sea, a Nintendo siempre se le piden los cuatro juegos de siempre. Y de vez en cuando se les reclama uno. Y cuando lo saca, entonces se les reclama otro. Y hay una cosa que me llama la atención. Siempre se dice que Nintendo va a la cola. Pero en la época de Nintendo 64, ¿quién fue la reina en los First Person Shooters? ¿Quién se adelantó a Sony, por ejemplo? El PC. No. ¿Quién, en consolas, quién fue la que realmente trajo el género a consolas? Es que tú eres como los fans de Real Madrid antes de ganar la décima. O sea, siempre vives del pasado. No se puede ir del pasado. No, es vivir del pasado. No, porque joder, fíjate, pero es que... Gaspar, fíjate también que, por ejemplo, que critica a este hombre, es que la mayor parte de directivos que están ahora mismo, que son los que toman las decisiones críticas, ¿no?, son gente que viene de NES y de SNES. O sea, estamos hablando de un formato de consola que incluso en Nintendo 64, en esa generación, funcionaba ese tipo de juego, ¿no? El videojuego de estar tú solo en casa, o estar con tus amigos, o con tu hermano, o con alguien, o con algún familiar jugando algo en el mismo lugar. Pero... con internet todo ha cambiado, pero radicalmente. O sea, todo el juego multijugador y cooperativo ha cambiado súper radicalmente. Y adaptarse a eso, a veces, yo entiendo que a veces es difícil, ¿no? Pero también coger, o sea, retraerse y tener miedo de futuros cambios tampoco es la opción más adecuada, creo yo. Pero es que yo creo que tampoco está chido. Tienes Splatoon, por ejemplo, que va a ser un Saturn Online. Pero, Gaspar, os puedes contar con los dedos de la mano. Joder, porque es una compañía alimentando la consola. Tiene que alimentar muchos géneros distintos. O sea, no puede dedicarse solo a hacer shooters online. A ver, yo he de decir que, en favor de Wii U, que su online va fino. Va muy fino. Y otra cosa, yo prefiero mil millones de veces jugar con los amigos en casa que el online. Bueno, Oscar, pero no puedes extrapolar tus gustos personales ahora a lo que quiere la mayoría, que sería el otro caso, ¿eh? A ver, yo creo que es mucho más divertido humillar a la gente que tienes al lado que humillar o que te humillen a ti un tío que vive en Arkansas. Una cosa no quita a la otra. Se puede apoyar el juego local y se puede apoyar el juego online, que de hecho es lo que tiene Wii y otras máquinas. O sea, yo puedo jugar al Diablo 3 en Play 4 con colegas a mi lado, o con colegas a 5 kilómetros de distancia. Perfectamente, y lo mismo lo puedes hacer con Mario Kart o... Pero me refiero a que una cosa no exime, ¿no?, con no exime Smash. La otra. Es perfectamente compatible. Por eso digo, lo que pasa que tampoco quiero... Es que muchos juegos, sobre todo en PlayStation, PC y Xbox, han perdido el multilocal, y a mí eso me fastidia muchísimo. Juegos que... shooters, por ejemplo, que podías acabarte antaño la campaña con un amigo a tu lado, pues ahora no tienen esa campaña, es que en LAN, o sea, en la propia consola, pantalla partida. Pero no depende de la compañía, depende... Ya, depende del mercado de los responsables. Claro, vale. Bueno, y nos vamos con la noticia de la semana. Microsoft presenta Windows 10. ¿Qué es eso? Windows 10. ¿Qué es eso? Qué emoción. Es una noticia importante. O sea, de hecho es una noticia que me va a llevar su tiempo a explicar porque hay muchas novedades y todo esto. Bueno, lo presentaron esta semana en un evento especial. En este evento estuvo Phil Spencer para hablar de los videojuegos. Y esta actualización de sistema operativo será gratuita para aquellos que tengan Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1. Lo que no queda claro es si va a ser gratuito siempre para esta gente o solo de manera temporal. Eso no queda claro de momento. Ya, perdón, han dicho un año. Un año. El primer año. Pero a ver, los que se actualizan durante el primer año... Es gratis. Es gratuito. Luego, vale, a pasar por caja. Pero, a ver, entonces no me he explicado. Si yo lo actualizo ahora, será gratuito para mí durante un año. No. La actualización, el paso es gratuita un año. Claro, el paso luego es gratuito durante un año. A partir de ahí, habría que pagar. Vale, o sea, el que se actualice dentro de un año ya no puede. Tiene que pagar. Exacto. Tiene que pasar por exacto. Ya me quedó claro. Bueno, a nivel de gaming se han confirmado funciones cruzadas entre Xbox One y PC. Por ejemplo, con el nuevo sistema operativo podremos acceder a nuestra cuenta de Xbox One y gestionarla desde nuestro PC o desde nuestro tablet o desde nuestro móvil de la misma manera que lo hacemos en la consola. Gestionarlo igual, misma interfaz, mismo todo. ¿Qué pasa? Todos estos dispositivos tienen que tener Windows 10. El sistema operativo está disponible también para móviles y tablets, así que eso. La idea de Microsoft es que todos los dispositivos que contengan el sistema pues compartan todas sus funciones. De hecho, han anunciado que varios de sus programas estrella, programas de toda la vida de Microsoft, como el Office, por ejemplo, serán compatibles también con móviles, con tabletas o incluso con la Xbox One. O sea, vas a poder, pues eso, escribir cosas en tu Xbox One. Bueno, y esto... Quería aprovechar para comentar que me parece un primer paso a lo que comentábamos la semana pasada, que comentaba yo que Microsoft está buscando universalizar su software a todas sus plataformas, pues aquí ya lo veis, Office en todas las plataformas. Bueno, han anunciado también que se podrá hacer streaming desde Xbox One a PC. Es decir, esto me parecía a este por una razón, os explico. O sea, normalmente tú quieres hacer streaming de una plataforma superior en una plataforma inferior, ¿no? Entonces, tú puedes tener un PC, imagínate, de la hostia, ¿no? Con dos GTX 800.000, sí. Con la hostia, un procesador i90, ¿no? Y acojonante. Para hacer streaming de la Xbox. Pero igual tienes un Pentium 4. Y luego la Xbox la juegas a 720. En un Pentium 4 no vas a poder correr Windows 10, joder. A ver, obviamente esto está pensado para cuando tienes los aparatos, que es lo más habitual en habitaciones diferentes. Pero pues si tienes la consola en el salón. A ver, este comentario no es mío, lo decía Total Biscuit, que es un youtuber bastante famoso, el crítico cínico del PC, ¿no? Y bueno, británico. Y el tío pues hace gameplays y tal, es muy famoso. Y comentaba justo estas palabras. Y como todo el mundo le mola un huevo trolear, está clarísimo. Pero es bueno, que es bueno, eso, tío. Bueno, a ver. Pero si quiero jugar a Fallout 2 en mi cama tumbado. Claro, hay más gente que vive en casa. Si quieren coger la tele en el salón, esto está de puta madre para seguir jugando tus juegos de Xbox. Lo guay, de hecho, sería lo contrario. Poder hacer streaming de los juegos de ordenador en Xbox. Que sí. Es algo que, según han comentado, no está confirmado. Pero que lo están estudiando esa posibilidad. Que no es una posibilidad tan rara. Por ejemplo, Steam ya lo hace. Pero Steam, coño, es que si se hace en un sentido también se podrá hacer en otro. No creo, hombre, que sea tan complejo. Ellos, de momento, no confirman que vaya a haber esta posibilidad. No, han dicho que lo van a estudiar, a ver si es posible hacerlo, pero de momento no contaría con ello. Yo estoy con Oscar. Es decir, aquí hay muchos casos concretos, caso particular de cada uno, y es una cuestión de comodidad. Hombre, claro. Ya está, punto. No es una cuestión de fenestrar al PC o a las consolas. Por otro lado, han anunciado que sus grandes sagas tendrán versión para PC y el primer juego que se ha anunciado es el Fable Legends, que además tendrá juego cruzado con Xbox One. Bueno, esto también es han comentado... Es una bajada de moral. Han comentado, o sea, que este es el primero de muchos, así que yo ¡la porra! ¡La porra! ¡Necesito la porra! ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! A lo Master Chief Collection en PC, no sé cuándo. Eso iba a decir, ¿no? Ahora que ya medio lo están testeando los usuarios de Xbox One... que salga la versión definitiva en PC. Bueno, sería lo suyo. Sería la hostia. Yo digo que Halo 5. Es una porra barra deseo. La porra. Yo Halo 5 no lo veo. No Halo lo veo 4 tanto. Y 5 se lo pueden quedar. Pero la colección... A mí dale Halo 3 en 1080 y 60 y con online. Yo también lo veo, Oscar. Estoy contigo en esta porra. Pero te iba a decir... Esto podría ser una especie de transición para ir... Poco a poco, ¿no? Matando la Xbox como consola. A Oscar. Ver, yo lo puse en Twitter. David el otro día... comentó que Xbox One era la última consola de sí. Microsoft. Y yo dije, hola tío, qué exagerado. Pero es que el otro día en la presentación de Windows 10 ya se van como matizando las cosas y se ven primeros pasos. Y yo realmente en Twitter puse que sí, que era, a lo mejor era la última consola. A lo mejor no es la última, es la siguiente es la última. Pero yo veo que Xbox como plataforma física desaparece y se pasará a integrar dentro del sistema operativo Windows 10 como la aplicación de videojuegos de Windows 10. Quiere convertir el PC en su consola particular. Efectivamente. Es que yo... Bueno, es lo que me comentaba la semana pasada, que realmente el objetivo de Microsoft, o es lo que me ha dado a entender, es eso, que quieren universalizar su software y que esté todo supeditado a Windows 10. O a Windows 10, Windows 11, lo que sea. Eso que le importa a ellos realmente, ¿eh? Que tenga su sistema operativo por cojones y que no importe el hardware que tengas, siempre y cuando tenga su sistema operativo y podrás jugar a todos sus juegos y tal. De hecho, yo no descartaría que sigan existiendo Xbox nuevas, pero que no sean más que ordenadores pre-made, o sea, hechos de fábrica por ellos, un ordenador estándar, que lo vendan como una consola, pero sea un ordenador... A lo Steam Machine. Algo así. Y es que yo lo estoy viendo, lo veo así. Además iba a decir, aparte, muchos juegos ya corren directamente en PC. No fue en L3 que demostraron una demo Forza 2 que corría en un PC. Sí, bueno, yo creo que todo lo que mostraron en E3 y las dos compañías corrían en un PC. También pasa con PlayStation 4, o sea, que no es algo que podamos coger y decir, pues vaya a pasar así. Y si no, mira qué graficazos tenía de Watch Dogs, ¿eh? Sí. De todas maneras, que unifiquen, no unificar, sino que juegos de Xbox... que toda la saga de Halo pasase también a poderse jugar en PC, eso indicaría mucho de lo que quiere Microsoft para los siguientes años. Yo digo una cosa solo, ¿eh? A ver, esto es un detallito así, toca cojones, ¿no? Pero en la propia presentación, cuando estaba este tío presentando detalles, se veía el escritorio de Windows de vez en cuando, sí, aparecía abajo el logo de Steam. ¿Aparecía abajo? El logo de Steam. Ah, ¿sí? Steam, sí, entre las aplicaciones que tenía es para... Sí. Es para que te quede claro que vas a poder usar Steam. Sí, no, no solo es por eso. Yo creo que a lo mejor, pues, más en el futuro, a largo plazo, hacen como, por ejemplo, la Raptor, la aplicación esta que tiene AMD, ¿no? Sí. Que integra los juegos de Steam, incluso te los integra en su propia plataforma, ¿no? De manera natural, ¿no? Entonces, a lo mejor, vete a saber si veremos estos juegos en algún momento en Steam también, ¿no? Sería interesante. No, eso. Es que. Con todo esto de la Xbox, la aplicación de Xbox en Windows 10, sería la intención de Microsoft de competir contra Steam, o sea, tener su propia plataforma de videojuegos. Y a mí lo que me da miedo de todo esto es que sea una plataforma exclusivamente digital. Es el futuro. A mí, yo tengo que... Os he de recordar... Os recuerdo que Halo 3 ya va registrado en Steam hace mucho tiempo, ¿no? O sea, en plan, está en la lista. Está en bueno, la lista eso no se sabe si fue un fake esa imagen. No, que no, salió, no, no, ¿eh? No. Tú vas a Steam está... y no encuentras el Halo. No, pues pero en las listas de registros de Steam, mucha gente lo ha visto. Está Halo 3 puesto ahí. Otra cosa es que sale. Yo eso no me lo creo. Pero ahí, yo también ahí vi está. The Last Guardian. Hombre, no, hay gente que dice que tiene información fiable que Halo 3 de PC está hace mucho tiempo está terminado. Puede ser. También lo estaba los osados en su día. Bueno, también han confirmado un nuevo sistema de grabación que vendrá incluido en Windows 10, que permitirá grabar y editar vídeos de cualquier juego que estemos jugando, incluidos los juegos de Steam. Podremos grabar y editar y subirlos a las plataformas pertinentes. Bueno, pero aquí no acaba la cosa. El anuncio más sorprendente y a la par polémico del día fue las Microsoft HoloLens, que es el nuevo dispositivo de realidad aumentada. No confundamos con realidad virtual, es realidad aumentada de Microsoft. Se trata de unas gafas que nos permiten ver elementos en tres dimensiones a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestra casa. como si se tratara de hologramas. Son hologramas que vemos solo si nos ponemos esas gafas, ¿no? Lo presentaron con un vídeo bastante flipado, hay que decirlo, era un vídeo muy muy flipado de este tema, en el que, buah, era la hostia. Tú veías cosas en 3D en todos lados, tío, y cosas que podías coger y adaptar y hacer lo que quisieras. Bueno, muestran esas funciones, muestran que no solo vale para videojuegos, sino también vale como herramienta de trabajo. Pero bueno, da la impresión de que se han flipado mucho con ese vídeo y... por antecedentes, yo pongo en duda todo lo que se ha visto y no creo que llegue a tanto. Para mí esto es humo y nada más que humo. Y para muestra tenéis el vídeo de presentación de 2009 de Kinect, de Project Natal, donde salieron cosas en ese vídeo que jamás hemos visto y jamás veremos. Otra cosa, ¿sabéis quién ha salido a decirle a Microsoft que se lo tomen con calma y que no generen tanto hype? El que genera hype por doquier. El puto rey del hype, el el mismo, tío, tuvo los cojones de decirles... ¡Qué santos huevos, de decirles, oye, tío, no hagáis hype, que os vais a colar, Microsoft. Mira que ya me empieza a caer mal este tío. Serio. Es un poco baboso. Bueno, vamos a irnos con el foro, señor Oscar, ¿qué han estado comentando? Sí, bueno, hay comentarios pro programa de algunos foreros que comentaban que a ver qué depara el análisis de Far Cry y que le tienen ganas, ¿no? Pero vamos ya con el primero del propio programa. Denis el Azul dice: no es para hacer la competencia, bueno, y este que es anterior pero que me hace gracia, no es para hacer la competencia a Gaspar, pero a mí el malo de Far Cry 4 se me parece a Crispin Klander, solo le falta el bigote y las gafas. Es verdad, ¿qué más hay por aquí? Kalai dice: veremos si este juego gana el sello de calidad gaspariana, Gasparian Seal of Approval. Gracias. Dice Denis también: os traigo un sold en la Humble Box Bundle. Están los tres primeros volúmenes, 12 números de The Worlds Collide, el crossover de Mega Man con Sonic. Para alguien que trata bien a ambos personajes, pues que merece la pena comprarlo. Cambio de página. Vale, ya me están diciendo dos mensajes nada más. Esto tarda un poquito, ya sabéis cómo va este portátil. Bueno, para quien siga con problemas del chat, que creo que ya se arregló, pues tenéis un enlace que puso PHF Ceramic, funciona bien, probarlo. ¿Qué más? Brutal Vomit dice: a mí me parece muy bien esto de que la gente participe con feedback en los juegos en desarrollo. Lo que no me parece es que estén lanzando juegos a medio hacer para que los usuarios hagan de testers. No sé si lo de Star Citizen será así, pero espero que no. Obviamente ahí la muestra es la de Ubisoft, que a veces es mejor que los usuarios hagan de testers a sacar un juego sin estar medianamente testeado. Y bueno, vamos a continuar con el programa. Nos vamos con Solz y no Solz. Para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Seguís aquí en Complejo Ando, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Y nos podéis escuchar todas las semanas en complejoanda.com. También descargar el podcast desde iTunes Store. También hacerlo desde iVoox. Y por supuesto, si nos queréis escuchar en directo de 10 a 12 de la noche, hora española. Bueno, a veces estamos más tarde de las 12. O sea, un 90% de las ocasiones estamos más tarde de las 12. Así que 12 y pico de la noche. Podéis hacerlo de manera muy sencilla. Podéis entrar en nuestro canal de twitch.tv, que es El Complejo Anda Todo Junto, o hacerlo a través de nuestra radio online favorita, radiobattletoads.com. Vamos a ver a quién tenemos conectado ahora mismo en nuestro chat, Complejo Anda Todo Junto en IRC Hispano. Están conectados Anchoas. Aquí pone algo raro. Ese es el nick. Bárcenas Cry. Bárcenas usa cartas de Monopoly. Bárcenas usó el comodín de la cárcel. Top 1, Darwin no contaba con Gaspar. Denise Azul, Dogo Argento, Doctor Froncostoni, Ducha, El Norte No Olvida, Elefantes Acorazados, Frank con Gafas. Tenemos también a Galien vs. Petator, Gaspar Min, Gaspiro de Dragon. Me gustaba mucho ese juego de pequeño, de Spiro de Dragon. Tenemos también a la guarra de las galaxias, a Okendo Adrián, Paga en mi en el juego. Paga Min. Paga, aquí pone un guión en. Paga Min. Ah, vale. El malote de Falco de 4. PHF Ceramic, me dormí en el streaming. Saska Zen, un saludo a Javi, mi colega. Soy Pax, tenemos también. The Lyric, Toraz y Zaer PC. Urdangarin Cry, también por ahí. Joder, tío, están a tope. Con la actualidad política barra judicial. Señor David, soy Cinosol. Pues hoy os traigo un soldazo de miedo. Y otros dos, bueno, una reflexión que podría derivar en un no sol y un no sol. Un no sol, aunque en este caso delegado a mi amigo Gaspar. Te diré una cosa. ¿Qué? Te diré una cosa. Sí. Ese soldazo, si es de miedo, a lo mejor para algunas personas, como en mi caso, por ejemplo, no es un sol. Así que, desde un punto de vista, apartado, hoy traes tres no sol. Jorge. No, porque no tiene nada que ver con el juego en sí, sino el éxito de ese juego. Jorge. Que da miedo su éxito. No, da miedo el juego y ha tenido éxito. Madura de una puta vez, que ya tienes muchos años, ¿para qué te den miedo los juegos? Pero no pasa nada, el miedo es normal, es una reacción natural del ser humano. Exactamente. Pero igual, con cosas de verdad. Igual que la testosterona. Bueno, vamos a empezar con el sol de miedo. Y es que, amigos, se ha confirmado que Alien Isolation ya ha superado el millón de copias vendidas. Pocas, me parece. No, son pocas bien, ¿eh? Porque la previsión de ventas no era muy halagadora. Y te advierto una cosa, en tres meses ya he vendido, ya casi he alcanzado a Alien Colonia Marines, que en tres años, así que la hostia sale Alien Isolation. No está mal, así que la cifra no está mal. No está mal, evidentemente podrá crecer seguro, porque el juego bajará de precio considerablemente, sí, en los próximos meses. Es posible que haya una versión GOTY, así que es posible que crezca bastante. De hecho, unas ventas tan buenas casi podría decir que justifican una posible segunda parte si es que exactamente llegase a ver. Que Tifa Assembly ya comentó que tiene muchas ideas, que quieren mejorar el tema de la interacción, dar más herramientas al jugador para defenderse, que interactúe más con el entorno. Y Sega pues parece dispuesta a dar luz verdad al proyecto. Así que Alien Isolation 2 cada vez más cerca, y encima con las buenas ventas que está teniendo. Nada segunda parte, esa gente tiene que estar esclavizada haciendo Total War, punto. Bueno, ellos que hagan que salga. Todo lo que hacen lo hacen bien, así que... Hicieron el Isolation porque les salió de los huevos y les lo han hecho de puta madre, así que por mi parte que hagan lo que les dé la gana. Así que para mí es una noticia genial, ya sabéis que yo con este juego estoy perdidamente enamorado y me alegro de que al fin el éxito pues acompañe a la saga Alien porque se lo merece. Bien, pasamos al No Sold, que delego mi amigo Gaspar, así que hoy, y que sin que sirva de precedente, Gaspar, la sección es tuya. Bueno, como ya sabéis, en noviembre One tuvo su gran lanzamiento del año, ¿no? Con la Halo Master Chief Collection. Bueno, pues resulta que hoy, mirando un poco así por la red y tal, me encuentro que están pidiendo beta testers. Sí, 3-4 estudios está pidiendo beta testers para testear el nuevo parche para la Halo Master Chief Collection. ¿Parche que ya se ha lanzado? No, supone. Están preparando un nuevo. Ah. El que salió aún no arregla nada. O sea, a ver si... Es decir, casi tres meses después del lanzamiento... Están cogiendo beta testers para testar un parche para el juego. O sea, lo que no hicieron en su día lo hacen ahora. Sí. O sea, yo me pregunto, ¿qué sacaron a la venta? Porque ni siquiera llega beta. O sea, una pre-alfa, una alfa. Supuestamente las campañas no tenían tantos errores. No, las campañas no. Yo jugué en la salida cooperativo con mi amigo Miguel, que mando un saludo desde aquí. No tuvimos ningún problema. Yo leí comentarios de gente que empezaba la fase 1, pasaba la fase y aparecía la última. Bueno, a mí eso no me pasó. A mí eso no me pasó, no quiere o decir directamente que no te guardaba las partidas cuando salías del juego. Querías volver a grabar y ya te había desaparecido. O sea... Yo creo que el problema se centra sobre todo en el competitivo, ¿eh? Tanto en el cooperativo, pero en fin. Pero mal hecho, de todos modos. Yo creo que lo están testando bien para dejar bien la versión de PC. En ese caso yo les animo. O sea, es una vergüenza. Le doy un consejo a Microsoft. No la jodas con tu saga estrella. Pues ya la ha cagado. Ya la cagaron con el 4. A ver, evidentemente sí, pero como este es un Halo recopilatorio, se supone que el peso pesado llegará con el nuevo Halo Guardians. No la jodas con tu saga estrella, porque si no, te veo muy mal futuro. En el momento que se la dieron a 343 ya, ¿no? No, hay quien dice que ya la jodieron ahí. A ver, eso, pero a ver, Oscar, eso es, eso no se puede evitar. Es decir, Bungie no quería seguir con la saga Halo, quería probar nuevos horizontes, no queda más remedio que dársela a otra compañía. Pero esta otra compañía, hostia, si hace las cosas, te podrá gustar más o menos que los juegos de Bungie, pero por lo menos lo que saques al mercado que funcione. Bien, creo que tengo aquí, me envió un usuario una reflexión muy interesante. Yo creo que podría hacerla, puedo comentarla de forma rápida, creo que está muy bien. Así que paso a leerla, es de Alejandro, igual la resumo un poquillo, pero vamos a ello, porque la verdad es que es algo en lo que yo pensé bastantes veces y que es un mal producto de la dependencia de las nuevas, bueno, de la actual generación. Bueno, la actual generación y la pasada respecto a Internet. Bueno, hola David, aprovecho para saludarte y ya de paso dejarte mi duda a modo de reflexión para que verdaderamente armemos el coleccionismo de videojuegos en esta pasada y presente generación. Quizás sea un tema que ya habéis tratado, pero verdaderamente inquieta. Me imagino un futuro lejano o no en el que desempolme mi vieja PS3 o 360 y quiera volver a jugar un Assassin's Creed o un Skyrim. Imaginemos que llegara el momento, tarde o temprano, que los servidores en los que se alojen los parches, que corrijan bugs y demás, ya cierren y no estén disponibles. ¿Qué hacemos? Con suerte podría dejar el juego instalado con todos sus parches actualizados listo para jugarlo dentro de 15 años, pero aguantará la consola. ¿Y qué juegos elijo para tener instalado? Lo que quiero tener todos para que eso... los quiero tener todos, perdón, para que eso es mi colección. Y solo hablamos de lo físico, evidentemente lo digital quedaría en un pozo negro sin fondo. Siempre podría comprar una mesa unas meses antes de que se anuncie su retirada del mercado y llegar con ella más nuevecita a ese futuro del que hablamos. Pero estamos en las mismas. ¿Qué juegos elijo para poder jugar medianamente bien? Creo que el coleccionismo no es como el de antes. Yo conservo una Master System de cuando tenía 9 años y sigue funcionando, y si se rompe me compro otra de segunda mano y mientras funcione podré seguir disfrutando de mi Merc o de Idle Skill sin necesidad de actualizar ni nada por el estilo. No me preocupa el no poder jugar online o lo que tengo en digital. Me preocupa no poder disfrutar en un futuro de lo que tengo en mi estantería, de que la experiencia no sea la misma que tenemos ahora. Me preocupa muy mucho. Quizás esté exagerando demasiado, no lo sé, pero disfruto de tus unboxings, escuchando sonidos del complejo Holanda, y sé que tienes pasión por el coleccionismo y que mejor que tú para saber si te habías planteado este tema alguna vez o saber qué piensas de esto. Sin más dilación y no querer aburrirte demasiado, me despido. Un saludo para todo el equipo del complejo Holanda y cuando paséis por la capital aquí tenéis vuestra casa. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Y la verdad es que sí, yo a veces pensaba en esto, ¿qué pasará dentro de 10 años cuando yo quiera jugar a mi Skyrim? Juego que evidentemente, si lo pones a día de hoy en la consola por primera vez, pues te descargará un parche generosillo, más en la versión de Play 3, por supuesto. ¿Qué pasará si en el futuro, lógicamente, pues ya no haya soporte para el software de estas máquinas? Pues sinceramente no lo sé. Jugar no sé qué pasará. Jugará sin parches. Jugará, claro, sin parches. A la versión vanilla. O si no, hombre, una solución que se me ocurre, que se podría plantear, es que las compañías, en este caso Bethesda, pues te dé la posibilidad de descargar parches en un pendrive e instalarlos por tu cuenta. Sería una solución bastante sensata para los usuarios que, oye, a lo mejor quieren disfrutar de su juego y su juego ya no tiene ningún tipo de soporte oficial. Pues la salvación de esa gente, entre la que seguramente me incluiré en el futuro, ¿no? Con la colección de 360, de Play 3, será el PC. Bueno, Gaspar, vale. No. Eso que va a decir, Lo voy a decir. Hay emuladores, claro. Por ejemplo, el Dolphin, lo he probado, te permite jugar con el disco directo de Wii. Sí, es verdad. Y la comunidad suele arreglar los problemas de los juegos. No, incluso el Mario Kart de Wii, que cortaron el online, sí. Ahora en PC tiene online otra vez. No, pero y aparte no he entendido lo que ha dicho este usuario. Sí, se refiere a las actualizaciones. Sin embargo... No, se refiere a las consolas físicos. Y su software, coño. Pero en Wii, con el emulador, en PC, puedes jugar con un juego físico de pero Wii. Pero que te está hablando de las consolas y las consolas. Yo creo que es mi consola y jugarla, coño. ¿Por qué quiere recurrir un PC constantemente? Él está hablando de las consolas. Pero me refiero, si quieres volver a jugar a otros juegos y en la consola no vas a poder porque vas a tener ese problema de que vas a tener que, por cojones, jugar a la versión vanilla, la única solución factible es esa. Bueno, no has entendido lo que ha dicho. Vamos a ver. Lo ha explicado. Además, lo ha explicado además con consolas de hace varias generaciones que no va a tener ese problema. Claro, vale. pero estas van a tener ese problema fijo. Vamos a ver. Pues va a ser lo que decía antes, jugar preparche. Es decir, tú metes el juego y habrá algunos, tipo, yo que sé, Fallout o Skyrim, que correrás el riesgo de que haya tal bug en tal momento y te puede joder. Sí. Pero bueno, será parte de la experiencia del juego de esos juegos. Si no, pues, parches. Es decir, si las compañías no ofrecen pues la posibilidad de descargar parches, yo creo que al final yo la comunidad también tendrá parches. Olvídate de eso. Yo no cuento en absoluto con eso. No, los juegos que vayas a jugar, por ejemplo, los que comentamos tienen parches sustanciosos. Yo lo que recomendaría es que esos juegos que tú ahora mismo ves que tienen parches importantes, que arreglan muchas cosas, pues dejarlos instalados en la consola. Y claro, otros juegos y después, que no tengan, que estén como de salida, que no hayan necesitado pues este tipo de parches, pues desinstalar y jugar cuando quieras. Otro problema adicional que se suma a esto, que no está reflejado aquí, pero que va por ahí los tiros, es el hecho de que pensad que, por ejemplo, imaginad que te casca la consola, ¿no? Tienes mala suerte, tenías una Xbox y tal, y dentro de 10 años, pues que tú querías jugar a Halo 3, por ejemplo, y te casca, no puedes jugarlo, ¿no? Y pongamos que Halo 3 es uno de esos juegos que salen, ¿no? Obligándote a actualizar la consola para poder funcionar, que hay muchos juegos que lo hacen. Mismo, por ejemplo, en PS Vita, era una lucha contra la piratería, ese tema, ¿no? Pues te tienes que comprar otra Xbox que casualmente no tiene esa versión y los servidores de Microsoft ya no están funcionando. Realmente las actualizaciones que traen ciertos juegos vienen en disco. Tú no tienes que estar conectado a ningún servidor para que te actualice. Ah, yo pensaba que en Xbox... En PS Vita yo sabía que era así, pero que te venía la actualización y tal. Pero yo pensaba que en Xbox no te venía esa actualización. De todo, ¿eh? Si tienes una versión de las primeras, supuestamente los juegos los juegos que necesitan actualización vienen con la actualización. Lo que iba de tema es que las máquinas de la generación PS3 360 en adelante tienen ese defecto congénito ya. O sea, es un defecto que van a seguir trayendo y hay que mentalizarse de que esas consolas tienen fecha de caducidad. Hombre, no, siempre puedes, o sea, es decir, la última versión de firmware que meta la consola, tenerla instalada y a partir de ahí no debería suponer ningún problema que los juegos no te funcionen. Hombre, hasta que te casque la consola, que es probable. Sí, te casca, es lo que dice él. Vale, yo tengo mi Fallout 3 actualizado en la consola, dentro de Zendes voy a jugarlo actualizado y mi consola ha muerto. Claro, es que el problema es ese. Por ejemplo, tú una consola como la Nintendo 64 la metes hoy en día y te sigue funcionando, sí. Y seguramente te dure muchos más años de los que te va a durar hoy día la misma consola que hayas comprado hace 3 años, por ejemplo, una 360 o una PS3, ¿no? Ese es el problema congénito que tiene esa generación, ¿no? Y algo parecido pasó incluso en la generación de PS2, donde ya empezamos a ver problemas, por ejemplo, el tema del lector, cosas que ya empezaban a fallar que dices, joder, esto no me ha pasado antes. Pero fíjate, Oscar, que eso tampoco pasaba en la PlayStation 1, o pasaba menos. Hostia, ¿eh? El lector de Play 1 petaba lo lindo. Pues macho, yo nunca conocí a nadie que tuviese problemas. Sin embargo, de PS2 podría hacer una estadística y... Víctor, eso es otra cuestión diferente. Si te jode la Play 2, te compras otra. Claro. Es lo que decía él, se me jode Master System, me compro otra. Sé que el juego de Master System X lo voy a poder jugar sin ningún tipo pero, de problema. Pero vamos a ver. Esto no va de hardware, va de software. Vamos a ver. Hoy, una consola, por ejemplo, PlayStation 3, que compremos nueva en el mercado, va ya a venir actualizada en base a la fecha a la que salió. Es decir. No, y además, ¿y el firmware? El firmware no va a ser problema, porque firmware te los encuentras así en la red de redes. ¿Eh? Es decir, Sony cuando saca un firmware para una consola lo saca. Ya para descargar directamente en tu máquina, o si no tienes internet, cosa complicada, para descargarlo tú directamente e instalarlo manualmente por en eso, la consola. Sí. El firmware no va a ser problema. Eso no va a ser problema, sí. El problema son las instrucciones de los juegos. Sí, sí. Ahí ya tenemos que ver lo que pasa. Pues a mí me preocupa muchísimo más el tema de las actualizaciones que de la consola que de los juegos. Porque yo los juegos, si no puedo descargar el parche, lo juego tal cual salió a la venta y en caso y ya de que está. El juego te permita jugar sin el parche, Oscar. Pues juegos que lo permiten, ¿eh? No, perdona. Si juegas desconectado de la red, vas a poder jugar siempre. No, le das a no a la actualización, si estás conectado, también puedes seguir jugando. Eso básicamente lo he hecho pero yo. Pero hay actualizaciones que a lo mejor te dejan jugar, pero que dejan al juego mermado por algún motivo. Actualizaciones que son más críticas que otras. ¿Entiendes? Ya habrá que ver el caso concreto de cada juego. Por eso decía que de cada juego, en algunos asumirás más riesgo que en otros. Exactamente. La que va a quedar. En definitiva, es un problema que... tiene difícil solución y es eso. O la solución es adquirir otro dispositivo que te permita jugar estos juegos, ya sea un ordenador o lo que sea, o bien descargarte un homebrew para la consola y descargarte contenido de la comunidad que tengan soluciones para los juegos. Que a lo mejor, quién sabe, alguien se dedica a eso. No lo sé. Pero sería la única opción, porque si te fías del sistema oficial, llegará un momento en que te den por culo. La comunidad retro es muy ambiciosa, se le ocurre muy bien. Dentro de 10 años, 360 será una consola retro. Y evidentemente yo creo que habrá una comunidad ahí que dará soporte. Espero al menos, es mi esperanza, vaya. Un poco tengo el todo claro. Bueno, vamos a irnos con más Souls porque vamos a hablar de Hungames.es. Señor Jorge. Pues sí, efectivamente, tenemos ofertas frescas esta semana. Y vamos a empezar con Dark Souls Prepare to Die Edition para PC, para Steam, a 4,20 euros en la tienda Nubem. Dark Souls 2 también está de rebajas para PC, 12,90 euros para Steam en la tienda Nubem. Bueno, tenemos aquí el 10 juegos para Steam, en el Killer Bundle de Bundle Stars, entre ellos el Stalker. Juegos, bueno, no, digamos, no son juegos así ultra atractivos, pero tiene un par de joyas a 5,41 euros. Podéis ver aquí en Hungames.es las instrucciones. Bueno, tenemos 8 juegos para Steam a 1,90 euros en el Steel Wars Bundle de Indie Gala. No os comento los nombres de los juegos porque casi todos no son famosos. Y lo mejor es que vayáis a la tienda y lo podéis ver. Os digo yo que el 99% son broza. Bueno, tenemos el 8 juegos para Steam a 3,15 euros en el Voyager Bundle de Bundle Stars. Y de momento ya está, vamos a dejarlo aquí. Y os recordamos que podéis entrar en Hungames.es para visitar semanalmente ofertas de videojuegos, ya ofertas de todas las plataformas. Y también, si lo deseáis, tenéis una aplicación en Android de Hungames donde podéis recibir notificaciones de las plataformas que queráis para estar al tanto de todas las ofertas que salen. Y un último punto ya para acabar: Den Hospital está gratis en Origin. ¿Vais a Origin o os lo descargáis gratis? Completamente gratis. Bueno, vamos a irnos directamente con el análisis. Nos vamos con Far Cry 4. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y nos vamos al Himalaya, señor David, para un juego que ha sido de los grandes lanzamientos del año pasado. Sí, efectivamente, Far Cry 4. Juego que cuando se anunció mucha gente dijo, coño, esto es un poco prematuro, ¿no? Joder, hace un año y pico que ha salido el 3 y ya estáis con el 4. Bueno, en fin, prematuro según cómo se mire, porque como ya sabéis hay ciertas sagas míticas que tienen juego cada año. A veces para bien, a veces para mal, así que esto no me parece tan extraño. Espero que Far Cry no sea uno de esos. La tendencia a lo mejor me dice lo contrario. Pero bueno, yo quiero que Ubi trabaje, que tenga conceptos claros, que se tome el tiempo que haga falta y que no acelere sus desarrollos, porque si no pasará como ha pasado con Unity, ¿no? Far Cry 4 nos pone la tesitura típica de ¿qué quiere un usuario de una secuela? ¿Quiere que sea conservador al 100%? ¿Que sea casi más de lo mismo? ¿Que la persona que se ponga a jugar ya prácticamente lo haga de una manera intuitiva sin necesidad de aprender nuevas dinámicas? ¿O queremos, sin embargo, secuelas que sean transgresoras? Que, vale, sí, tengan la misma esencia, pero esa esencia varíe radicalmente para sorprender al jugador. Bueno, evidentemente Far Cry 4 es lo primero. Es una secuela muy conservadora, es una secuela que si te has echado horas a Far Cry 3 podrás empezar a jugarlo sin ningún tipo de problema, o sea, como si estuvieses en casa. Y eso, lógicamente, pues contenta a algunos, disgusta a otros, ¿no? Los jugadores siempre somos, pues, jodidamente exigentes, un poco tiquismiquis, un poco bipolares, y cuando queremos una cosa nos quejamos porque nos han dado otra, y cuando es la otra pues nos quejamos porque nos dieron la primera, ¿no? Es decir, parece que al final hagas lo que hagas o hagan lo que hagan, nunca estamos 100% contentos. Pero insisto, ya para empezar diría que Far Cry 4 es muy conservador respecto al 3 y es un más de lo mismo pero potenciado y mejorado, ¿no? Si el 3 ya era genial, pues este perfecciona la fórmula. Bueno, la historia nos sitúa en el país ficticio de Kiryat, situado en el Himalaya, y controlamos a AJ Gale, un hombre que viaja a su país natal para depositar las cenizas de su madre. Lo que él no sabía es que tiempo atrás su madre se fugó de Kiryat porque estaba inmersa en una guerra civil. No sabía que su padre, uno de las principales caras de esa rebeldía frente al dictador Pagan Min, y no sabe que al llegar allí, pues de alguna manera se forma una especie de veneración a su figura, porque consideran que es el heredero espiritual de su padre o de la causa perdida de la Senda Dorada, que es la facción con la que colaboramos para derrotar a Pagan Min. Vuelve un poco el ingrediente fundamental del Far Cry 3, ese Bas Montenegro, en este caso sustituido por Pagan Min, y debo decir que los dos villanos son excepcionales. Y en este caso, Ubisoft ha corregido el gran fallo del 3. Bas era un personaje excepcional, pero solo aparecía en momentos muy puntuales, ¿no? Digamos que aparecía, decías tú cómo era este personaje, pero aparecía poco. Mientras que Pagan Min tiene una presencia mucho más regular y continuada, ¿no? Me recuerda quizás a Jack el Guapo en Borderlands 2. Eso iba a decir yo. Es que en Borderlands 2, Jack el Guapo tiene una presencia brutal. Pues exactamente. Aquí más o menos lo mismo. Pagan Min, a veces lo ves físicamente, alguna secuencia cinemática, alguna misión, pero siempre está tocándote un poco las pelotillas por radio, por comunicándose contigo en diversos momentos del juego para que sepas claramente de qué pie cojea, lo que quiere de ti, ¿no? Es un personaje atractivo, ¿eh? Ojito, no os dejéis llevar por las primeras impresiones, por lo que nos han vendido, porque al final te das cuenta de Pagan Min, igual no es tan malo como parece. Pero en fin, a mí me ha gustado, es un tío radical, un tío que no se le encoge la mano a la hora de matar. Y que, como sabéis, es curioso, la verdad es que estos detalles son geniales. Sabéis que este juego tiene un final, te puedes acabar el juego en 10 minutos. Tú empiezas, Pagan Min te atrapa, esto ya lo vimos en la intro del E3. Y entonces te atrapa, te invita a comer a su casa y te dice, bueno, le llaman por teléfono, tiene que irse y te dice, mira, espera un momento, tú disfruta del pastel de cangrejo, creo que era. Vuelvo aquí y hacemos lo que venías a hacer aquí. Entonces Pagan Min se va durante 10 minutos, si te quedas parado ahí, vuelve. Y te lleva a que deposite las cenizas de tu madre en un sitio. Se acaba el juego. Tu objetivo lo has conseguido y hasta Pagan Min, pues te deja que marches en paz, ¿no? Bastante curioso lo que este final alternativo, que mucha gente ya se escandalizó, pero me lo jugaré así con ese final. Te diré que me lo he acabado. Evidentemente. Es verdad, puedes decir sí. Que te lo has acabado. Hombre, desde luego te lo has acabado, aunque has disfrutado un 1% del juego. Te salta el logro de que te has acabado el juego. No te salta el logro que has acabado el juego. Entonces no te lo has acabado. Pero bueno, es una especie de huevo de Pascua bastante curioso y con la desafía lógica de los videojuegos, ¿no? O sea, yo he venido aquí a depositar las cintas de mi madre, no he venido aquí a pelearme con nadie, he venido a esto y punto. Pagan Min permite que lo hagas y se acabó, te puedes ir en paz de tu país, ¿no? Está muy bien, pero evidentemente si queréis disfrutar del juego no le hagáis caso a Pagan Min. Bueno, vamos ya a hablar del tema jugable. La historia, como ya os digo, recuerdo un poquillo sobre todo a Far Cry 2, juego que a día de hoy lo veo y me parece una mierda. A mí me sigue gustando. A ver, me sigue gustando, pero te das cuenta de que el 3 lo supera por todos lados y el 4 por más orificios aún, ¿no? Pero recupera un poquillo ese dilema de... ¿Os acordáis en Far Cry 2 que era una guerra abierta, una guerra civil también? Había dos facciones. Podíamos escoger si trabajar para una o trabajar para otra. Realmente, no es que eso tuviese mucha repercusión de cara al final. Pero aquí vuelve un poquillo porque dentro de la Senda Dorada hay dos líderes, por así decirlo, que tienen una forma de interpretar diferente cuál es el futuro de Kiryat en caso de que Pagan Min sea derrotado. Está Shabal, que es un hombre pues que apuesta por las tradiciones, aunque esas tradiciones pueden ser un poco neandertales en algunos casos. Y luego está Amita, que lo que quiere es que el país evolucione, que se modernice, aunque eso implica a lo mejor realizar prácticas poco decorosas, ¿no? En momentos puntuales pues tenemos que escoger si apoyar a uno u otro, y esto sí tiene implicaciones directas en lo que es el final del juego, ¿no? Con lo cual es hasta cierto punto rejugable, porque podéis hacer dos partidas apoyando uno u otro, ¿no? Así que bastante bien en ese sentido. Y bueno, más allá de eso, la trama, pues bueno, es una trama que tampoco sorprende demasiado, pero que sí gusta por sus personajes y sobre todo por la figura de Pagan Min. Bueno, vamos a hablar del tema jugable, que aquí es donde yo creo que hay bastante, bastante salsa. Bueno, volvemos un poquillo quizás a lo que era Far Cry 3. Far Cry 3 era el concepto evolucionado de lo que quisieron hacer en Far Cry 2. Es un sandbox pues bastante completo. El 3 ya fue un avance genial, un juego genial en todos los sentidos, y con este, pues como ya os digo, Ubisoft ha cogido la fórmula base y le ha añadido mucho más contenido para hacer el juego mucho más variado y mucho más divertido, ¿no? Yo resumo a Far Cry 4 en aspectos clave, es decir, la conquista de terreno, conquistando los campamentos enemigos para ganar influencia dentro del mapa. y sobre todo también pues el crafteo de mejoras para el personaje. Daros cuenta que empezamos con, somos unos pobres de mierda, empezamos con la posibilidad, por ejemplo, de llevar solo una única arma, munición muy limitada para ese arma y otra serie de elementos que hacen que nuestro personaje sea un auténtico pupas, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? Pues conseguir pieles de animales, craftear, conseguir esas mejoras, llegar hasta el final y convertir a nuestro personaje en una máquina de matar. Acabaremos con la posibilidad de llevar 4 armas, munición de sobra, todo tipo de complementos y, en fin, hacer que nuestro personaje sea pues una especie de leyenda respecto a lo que es al principio, que es un don nadie. De hecho, en el 3, yo antes de alcanzar el, no sé, el 15 o el 20% del juego, creo que ya tenía el personaje dopado de todo. Sí. Porque realmente lo notas un sí. huevo poder llevar más equipación, más armas. Efectivamente. Y conseguir todos los sí. los restos de los animales para craftearte tus mochilas y tus cosas. Exactamente. O sea, es lo recomendable. Primero centrarse en mejorar al personaje, porque eso nos da muchas garantías para superar la trama principal. Bueno, la trama principal y cualquier misión secundaria da exactamente igual. Evidentemente el personaje es mucho más eficaz. Aquí han hecho el truquillo, entre comillas, de que a lo mejor ciertas pieles de animales solo puedes conseguirla en la segunda parte del juego, ¿no? Tú te pasas el primer tramo de la campaña principal y ya desbloqueas el siguiente. Con lo cual, aunque a lo mejor al principio quieres conseguir todo, no vas a poder. Pero son detalles muy pequeñitos, ¿eh? Es decir, pues tú puedes conseguir ya que el personaje sea parcialmente definitivo en el primer tramo del juego. Realmente, en el 3, no. lo último, para lo último que te quedaba era la ampliación de las jeringuillas y poco más. No, yo recuerdo que el 3, que lo jugué este verano, sin apenas avanzar en la trama principal, ya tenía el personaje mejorado al máximo. No, no, ya. ¿Seguro que no quedaba la última mejora de una de las mochilas para el segundo mapa? No, vale. Seguro que no. Sé que quedaba muy poca, seguro, muy poca cosa, pero pensaba que quedaba la última mejora de las jeringuillas. Ahora no estoy seguro. Seguro que no, Oscar. La novedad en este sentido, como ya sabéis, pues para mejorar al máximo normalmente tenemos que capturar o cazar un animal especial, las misiones de caza que vuelven otra vez en este Far Cry 4, animales que son pues eso, únicos en su especie y que al conseguir su piel pues conseguimos la mejora definitiva. Animales por cierto que son muy peligrosos y que ya suponen uno de los grandes retos del juego. Otra novedad respecto a la caza de animales viene dada por dos incorporaciones. La primera son los cebos. Ahora al arrancar la piel a un animal no solo arrancamos la piel, sino carne de ese animal. ¿Qué hacemos con la carne? Pues utilizarla como cebo para depredadores. ¿Esto qué aplicación tiene? Pues muy sencillo. Un campamento enemigo, tú tiras un cebo en el centro del campamento y dentro de X tiempo aparecerá un leopardo, un tigre, lo que sea. La leará parda y tú tendrás mucho más fácil conquistar el campamento sin que ocurra nada, ¿no? Es bastante divertido y por supuesto también se puede mejorar la capacidad de llevar cebo. Tú empiezas con la capacidad de llevar uno o dos y al final creo que si lo mejoras al máximo eran 5 cebos en total, ¿no? Con lo que es otra mejora sustancial. También el juego potencia bastante, que uses el arco. Porque si matas a un animal con arco, en vez de darte una pieza de piel, te da dos. Para que eso, pues evidentemente es mucho mejor y te ahorra a lo mejor la necesidad de matar a otros enemigos. Si lo matas a base de tiros, pueden ocurrir dos cosas: que solo consigas una piel o que la piel no valga para nada y no tengas absolutamente nada. Con lo cual, el juego de alguna manera incentiva a que captures con el arco. En el Far Cry 3 simplemente había una mejora que aplicabas, una habilidad, y que conseguía pues que lo que tenía básicamente era que tú al capturar un animal y arrancar la piel era dos pieles en vez de una. Dime, Oscar. Mola también cuando tienen en el propio campamento algún animal enjaulado. Sí. Y tú le rompes el candado a la jaula, sí. Y que el animal la líe parda y tú pues esperes a que acabe tu trabajo. Eso es. Esto también ocurre aquí, es decir, hay campamentos que tienen pues a lo mejor animales depredadores enjaulados, tú pegas un tiro a la puerta, el animal sale y hombre, a lo mejor no mata a todo el mundo, pero los deja todos muy armados y muy desconcertados para que tú después remates la faena, ¿no? Luego otra novedad es el uso del piolet. El piolet es esta herramienta que sirve para escalar. Digamos que eso lo que hace es que la escala de los niveles sea diferente, sea más ambiciosa. También te exige más capacidad de exploración, más capacidad espacial para discernir por dónde puedes ir y por dónde no puedes ir. El juego te ayuda un poquillo, quiero decir, si hay zonas en las que puedes escalar, te lo indica. Pero a mí me ha gustado bastante porque, coño, da la sensación de que el escenario es mucho más complejo, ¿no? Es decir, cuando tú a lo mejor estás buscando campanarios, porque ahora los campanarios son el equivalente a las torres de comunicación del 3, sirven para desbloquear mapa y saber qué hay en ese mapa, pues ya sea campamentos nuevos o depredadores, bueno, campamentos nuevos no, depredadores sobre todo, misiones secundarias, pues tú, a veces algunos campamentos, pues están situados en zonas complicadas donde tienes que descubrir exactamente por dónde escalar y por dónde meterte, ¿no? Con lo cual el Payolet está bastante aprovechado en ese sentido, a mí me gusta bastante y le da otra perspectiva a los escenarios, así que bastante bien en ese sentido. Y luego otra novedad, creo que sustancial, es el tema del karma. karma que conseguimos a lo mejor pues cumpliendo una serie de misiones, vamos a decir, muy secundarias, muy aleatorias, pues a lo mejor, por ejemplo, vamos avanzando y hay una guerra entre la Senda Dorada y los hombres de Pagamín. Pues ayudamos a los hombres de la Senda Dorada, nos dan un poco de karma. A lo mejor un campamento que es atacado, a pesar de que está conquistado, lo pueden volver a atacar. Pues nosotros acabamos con ese ataque, entonces todas esas acciones positivas o buenas pues implican que ganemos bastante karma. A veces simplemente combatir a un enemigo también crece, ¿no? Evidentemente, si por lo que sea matamos un aliado por accidente, pues ese karma se reduce. Aunque ya os digo que la compensación por hacer buenas cosas es bastante generosa y por hacer malas cosas pues es la penalización es muy pequeñita, con lo cual no os preocupéis si en algún momento un tiro mal dado mata a un aliado, no pasa nada, podéis ser unos genocidas si queréis. Y bueno, respecto a los campamentos, antes de que se me olvide, yo al principio decía, joder, qué coñazo, un campamento conquistado y ahora resulta que le pueden atacar, ¿no? Es un poco gracioso porque qué sé yo, ya sabéis que cuando conquistáis un campamento existe el viaje automático a ese campamento, ¿no? Que os facilita mucho más movimiento por el mapa. Pero ocurre que si pasamos cerca de un campamento a veces de forma aleatoria, pues te dicen, oye tío, que van a atacar nuestro campamento, venga a defenderlo. Entonces tienes que ir a defender el campamento que previamente ya habías conquistado, ¿no? Eso me trajo malos recuerdos de Far Cry 2. En Far Cry 2 tú de alguna manera, bueno, no conquistabas un campamento, te derrotabas un campamento enemigo, te dabas la vuelta y cuando volvías otra vez al otro segundo, volvías a tomarse el enemigo. Y decías tú, pero entonces ¿para qué coño me voy a esforzar yo en acabar con campamentos si es que da igual? Pero aquí está el secreto del juego. En cada zona del mapa, si dividimos el mapa en regiones, hay fortalezas, que es como el campamento de los campamentos. O sea, eso ya es súper tocho. De hecho, el juego te recomienda que lo juegues en cooperativo para superarlo. Yo no lo hice. O sea, yo las fortalezas las superé. Bueno, algunas fortalezas sí que las juego en cooperativo, pero me refiero que yo lo hice cuando el personaje ya estaba muy evolucionado, cuando tenía armas súper tochas. La verdad es que tampoco me costó demasiado. Pero cuando conquistamos una fortaleza de estas duritas, automáticamente desaparece el flujo de enemigos, con lo cual los campamentos de esa región que ya hemos conquistado ya quedarán completamente defendidos. Ya nunca más habrá ataques a ese campamento, con lo cual aquí la recompensa está no solo en conquistar campamentos, sino destruir la fortaleza de esa región. Entonces, si hacemos todo eso, esa región quedará en nuestro dominio por completo. Hombre, siempre hay patrullas enemigas para que la cosa no sea un paseo. En ese sentido yo lo agradezco, porque en Far Cry 3, cuando conquistabas todo, te dabas paseos por el bosque y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Todo estaba muy tranquilo. Aquí no, aquí hay patrullas enemigas y tienes que tener cuidado. Tiene sentido, por supuesto. Pero digamos que el objetivo es conquistar campamentos y el campamento tocho, que son las fortalezas, ¿no? Así que en ese sentido bastante bien. Si queréis que la fortaleza sea más vulnerable, tenéis que hacer misiones secundarias, todas las misiones que engloban esa región, para que el acceso a su fortaleza sea más sencillo, insisto. Así que en ese aspecto, bastante bien. Bueno, vamos a comentar más cosillas, sobre todo el tema de las misiones secundarias, que creo que aquí Ubisoft lo ha hecho muy bien, porque, claro, uno recuerda Far Cry 3 y se da cuenta que las misiones secundarias eran pocas y se repetían mucho. Tú sabías perfectamente cuando conquistabas un campamento, había un tipo de misiones que siempre se repetían y que tenías que hacerlas. Pues ahora se me viene a la cabeza misiones de caza, misiones de matar a un oficial con cuchillo, no sé, Oscar, misiones de carreras, y no sé, me acuerdo ahora qué más había. Creo básicamente esas tres. Esas tres, básicamente, ¿no? Bueno, pues aquí es que son tantas misiones que seguramente me olvidaré algunas, pero voy a intentarlo. Hay misiones para destruir propaganda. Propaganda de Pagamín, puedes destruir centros de propaganda, aparte después del coleccionable de recoger carteles. Misiones de transporte, que también estaban en el 3, ¿sabes? De llevar un sitio, una mercancía de un sitio a otro. Con la novedad de que ahora hay máquinas voladoras que son, la verdad, muy divertidas. Protección de mercancía, te subo a un camión, tienes que protegerlo de ataque de enemigos. Destrucción de camiones, es decir, Pagamín tiene un ejército de camiones donde llevan hombres y llevan mercancía, puedes destruirlos o puedes tú cogerlos y llevarlos a otra zona. Esa viene de Far Cry 2. Exactamente. Que te la daban en las antenas estas de radio. Eso es, exactamente. Después, rescate de rehenes. Si rescatas a todos, te da una bonificación. Tienes que por lo menos rescatar un mínimo de 2, si mal no recuerdo. Misiones de caza, que ya he comentado. Matar también oficiales y desactivar bombas. Misiones también bastante divertidas, desactivar bombas, en las cuales pues tienes que ser sigiloso, porque si no la bomba se activa y estás jodido. Y en fin, más cosillas que seguramente se me olviden y que de una manera pues redundan en esa idea de que hay misiones por todos lados. Hay misiones que son fijas, hay un número concreto de misiones. Si las cumples todas, pues ya se ha acabado. Y hay misiones que son aleatorias, que siempre van a aparecer gradualmente en el mapa, ¿no? Por cierto, se me olvidó, también hay misiones de carreras, ¿no? Las que ya estaban en Far Cry 3 también se repiten aquí, con más variedad de transporte para desafiar tu habilidad, ¿no? Así que en ese sentido es un juego muy bien surtido, muy bien nutrido. Son misiones además relativamente cortitas, que no da pereza hacerlas, que creo que es lo fundamental. Las haces bien, de una manera rápida y sin que te dé pereza acometerlas. Y aportan variedad y sobre todo aportan, pues, juego al personaje. Mejoras tu personaje, consigues más experiencia y a fin de cuentas siempre ganas haciendo este tipo de misiones, ¿no? Así que en el sentido de misiones secundarias, el juego lo hace francamente bien. Respecto a las principales, pues aquí otro punto positivo, porque aparte de la trama principal, las misiones de trama principal, que está bastante bien, por lo que os decía antes, posibilidad de escoger, pues digamos, la alternativa de Shabal o la alternativa de Amita. Luego también están las misiones que el juego engloba con principales, aunque realmente tampoco me... Yo tampoco las categoría así, pero en fin, digamos que en el cómputo general de misiones te las agrupa como las principales. Están la campaña principal, la propia de la historia. Luego hay misiones que tienen que ver con dos fumetas. Son dos tíos fumados que te dan porros o te inyectan mierda. Entonces tú flipas y tienes que hacer una misión donde estás flipando, ¿no? Es decir, te pasas al bosque y el bosque es de colorines, hay gente que está volando y tienes que buscar a los porretas para que te devuelvan a tu estado original, ¿no? Son misiones muy divertidas. Qué raro que no hubiera polémica con eso, ¿no? No, a veces sí, lo hubo con las setas en el 3. Ah, bueno, pues en este caso es lo mismo. Son dos personajes muy simpáticos que están todo el día fumando y te drogan a ti para que juegues en su liga, ¿no? Luego están las misiones de Shangri-La, que esto para mí es delicioso. Shangri-La es el mundo espiritual de Kiryat. Entonces tú te metes una especie de templo y pasas a otro nivel de conciencia, por así decirlo. Luchas contra demonios. Cambia completamente la concepción del juego. Aquí es sigilo. Bueno, sigilo si puedes acometerlo, si no tienes que pasar a la acción. Te defiendes con un arco y con un puñal y tienes de aliado a un tigre blanco. Entonces ese tigre blanco puedes utilizarlo para que ataque los demonios y tú podrás avanzar sin ningún tipo de problema, ¿no? Los enemigos son diferentes, son demonios de diverso tipo. El nivel artístico es también otro mundo. No sé si habéis visto capturas. Es un mundo así entre rojo y amarillo, ¿no? Es posible que a lo mejor hayáis visto alguna captura sobre Shangri-La. Y digamos que cambia todo completamente. Es casi otro juego. La verdad es que está muy bien las misiones de Shangri-La. Después hay otras misiones que tienen que ver con un traficante de armas, que es otro tío, pues que el tío siempre te lee pasajes de la Biblia que él interpreta a su manera, que justifica el uso de armas. Y te da las misiones de más acción. Aquí es acción por la acción, combates super épicos, un montón de enemigos, un montón de estrategias. Aquí ya es vete armado, vete preparado porque vas a flipar, ¿no? O sea, ya os digo que el juego está muy bien surtido en cuanto a misiones, ya sea principales o secundarias, ¿no? Y eso que se le pide un sandbox. Mucho contenido, muchas posibilidades, muchas alternativas para mejorar el personaje, y en ese sentido Far Cry 4 cumple con creces, desde luego. Tengo que hablar, ya que hablo de las misiones, del cooperativo, porque aquí Ubisoft ha hecho otra cosa genial, y es que ahora el cooperativo es un cooperativo de verdad, me explico. En el 3 el cooperativo era un poco soso, ¿vale? Porque era como coger Far Cry 3, quitarle todo su atractivo y reducirlo todo a un mata-mata con colegas. Ya está. Es decir, todo el atractivo que podía tener Far Cry 3, explorar, craftear, hacer misiones secundarias, todo desaparece y se volvió un juego lineal. Eso era el cooperativo de Far Cry 3. No es que estuviese mal, no es que restase, pero tampoco respetaba la esencia del juego principal. Sin embargo, Ubisoft ha aprendido la lección y ha creado un cooperativo en todos los sentidos. Tú puedes jugar, de hecho, tu partida en línea para que cualquier jugador se pueda sumar a ella y podéis hacer todo lo que queráis, salvo misiones de la trama principal, que eso evidentemente queda, pues por una lógica argumental no tendría sentido hacer una misión principal con otro colega al lado, porque, hombre, a ver, se podría haber hecho, pero quedaría un poquillo mal, quizás, ¿no? Tiene mucha carga argumental, hay momentos en los cuales, pues, AJ Gale, pues está solo, está maniatado o lo que sea, incorporar otro personaje, pues a lo mejor no tendría mucho sentido, ¿no? Así que podéis hacer todo lo que os dé la gana, salvo las misiones principales, con lo cual, insisto, podéis hacer el burro o el cazurro con un colega en cualquier faceta del juego, salvo la trama principal. Y la verdad es que es un absoluto logro, porque este juego lo bueno que tiene es delicioso, o sea, esto es un trabajo de chino. Far Cry 4, en ese sentido, es una maravilla. Es que es un mundo caótico. Quiero decir, tú a lo mejor estás luchando contra soldados de Pagamin y de repente llega un rinoceronte. Rinoceronte son los dioses de este juego, junto a los elefantes. Y un rinoceronte revienta un coche, mata a todo el mundo y después te mata a ti, ¿no? Puede pasar perfectamente. O los elefantes es como, estos no os cazaría el rey, ni de coña. Los elefantes de repente llegan, es un puto caos. Te puedes montar un elefante si quieres y ya eres el puto rey de la selva, allí nadie te va a toser, ¿no? Entonces, lo que mola es ese tono de arbitrariedad, de, joder, de que es un mundo caótico, que puede pasar cualquier cosa que te va a joder la partida. Típico de Far Cry 4, he conseguido esta piel de animal que me costó un huevo conseguirla, qué feliz soy, de repente viene detrás un rinoceronte y te mata al instante, ¿no? Y se jodió, ya no puedes hacer nada más. Dime. Y te olvidas de los demonios alados, ¿no? Las águilas estas. Ah, bueno, las águilas, sí. A mí me hace gracia de las águilas. Que he leído porque... muchas anécdotas bastante sí. graciosas. ¿Os acordáis de las flechas en la rodilla de Skyrim, no? Así, típico soldado que llega, pues yo antes era guerrero como tú, pero una flecha en la rodilla me jodió mi etapa de guerrero. Pues aquí llegas, son las águilas. Aquí, imaginaros, cada dos horas de partida hay 100 ataques de águilas. Tú vas andando y dices, ¡un águila, un águila! Un ataque de águila. Las águilas además son invencibles. O sea, de repente un águila llega, te ataca y te tienes que apartar de la cabeza porque es un enemigo insuperable, ¿no? O sea, yo no sé qué pasa con las águilas. Supongo que las drogarán, como hacen contigo, pero son súper agresivas y constantemente siempre son águilas por todos lados, ¿no? Es decir, ese toque gracioso del juego, pero deberían toquetarlo un poco para que no sea tan común, porque al final matas más águilas que enemigos, si puedes. Y sí, es bastante gracioso. Y a mí sobre todo me ha fascinado el tema de los animales. O sea, si en el 3 ya era algo que estaba bien hecho, aquí ya es otro punto diferente. O sea, ver pelear a dos osos entre sí es una cosa deliciosa. En serio, deliciosa, ¿eh? Dos putos osos. O a lo mejor un leopardo cazando una gacela. Y la verdad es que es algo increíble. O un leopardo que te acecha. Se mete en unos arbustos esperando que pases por su lado. En ese sentido es genial lo que ha hecho Ubisoft, el tratamiento de la fauna animal. Bueno, vamos a pasar ya a temas técnicos. El tema jugable creo que ya está explicado. Bueno, sí, falta el modo arena. El modo arena es una especie de modo oleada en el cual nos metemos. Empezamos, pues somos un nadie. Si empezamos a pelo, sin ningún tipo de armamento, pero podemos hacer ejecuciones, aprovechar nuestras habilidades para progresar, para conseguir armas, para conseguir ingredientes, para conseguir materia que nos permita a lo mejor pues avanzar y conseguir más, pasar rondas y avanzar y aumentar en rango y ser la hostia en este modo arena. Insisto, es una especie de modo oleada, pero al cual podemos acudir en cualquier momento con un nivel de experiencia propio. Bueno, comentamos ya temas técnicos. Y bueno, la verdad es que en este sentido yo debo decir que Far Cry 4, yo lo he jugado a versión de PS4, yo creo que es de lo mejor que he visto en la actual generación. Este juego sí que ya muestra un cambio radical respecto a la pasada generación. La versión de Play 3, por una advertencia, alejaros de ella como de la mierda, porque es asquerosa. La versión de 360 está bastante bien, pero aquí la diferencia ya es notable. El Dune Engine está muy mejorado. Es un juego precioso, ambicioso, distancia de dibujado brutal. O sea, tú ves todo. Ves hasta una piedra que está, yo que sé, a 2 kilómetros. La verdad es que es un mundo que abruma, bastante fluido. Una polémica con el tema de un parche que quitó efectos gráficos, pero que al final parece que los han vuelto a meter en PS4. ¿Os acordáis aquella polémica para igualar la versión de One? Pero parece que la cosa vuelve a estar equilibrada. Y técnicamente, para mí es uno de los puntos fuertes de este juego. O sea, aquí se nota ya la actual generación y sobre todo el cambio radical respecto a la anterior. Me quedo sobre todo, insisto, con los animales, su recreación, su forma de comportarse. Y el tema artístico, pues ya os digo, muy trabajado sobre todo, ya no solo por el mundo en sí, sino por esa alternativa que es Shangri-La, que es, ya casi os diría, otro juego diferente, ¿no? También hablar, se me olvidó antes, del modo competitivo, que es quizás el punto más débil del juego. El modo competitivo es un 5 contra 5, donde unos son soldados armados hasta los dientes y otros son, pues, digamos, gente de los bosques, por así decirlo. O sea, gente que se defiende con arcos, que si se agacha es invisible y que puede invocar animales. Es una especie de chamanes extraños. Bueno, es un modo curioso, diferente, con modos de juego, pues los típicos modos de juego, pero evidentemente 5 contra 5 pues ya denota que es bastante limitado de por sí. Evidentemente Ubisoft ha apostado por aportar un modo original más que por ser un modo que a lo mejor justifique la compra del juego. Me refiero a que esto no es un Call of Duty al uso, es un complemento interesante, pero que se nota que aquí pues quizás no han puesto toda la carne en el asador. Bien, sobre temas sonoros, pues ¿qué voy a decir de un juego de Ubisoft? En ese sentido creo que siempre cumplen. Doblaje excepcional, de hecho ganó nuestro premio SOTY. Pagan Bing está fantásticamente recreado, el nivel interpretativo es muy alto y no hay nada que desentone en ese sentido, ¿no? O sea, ya sea los animales, ya sea el sonido propio de la jungla, ya sea el sonido propio de las zonas a lo mejor con nieve, el sonido propio de Shangri-La, o sea, todo está a un nivel altísimo para que te creas ese mundo, para que te creas que estás en Kiryat, ¿no? La verdad es que en ese sentido poco hay que reprochar y me quedo sobre todo con los sonidos de los animales, que también están francamente trabajados. Como conclusión, pues hombre, esto es un más de lo mismo pero mejorado. Es decir, han cogido la base de Far Cry 3, han hecho un más mejor, más cantidad, más calidad. Y la verdad es que si el original ya era excepcional, Far Cry 4 es incluso mejor en ese sentido. Con lo cual, ya os digo, para mí es un juego que me ha enamorado. Al principio es verdad que tenía esa sensación de, joder, esto se repite mucho, aquí no hay cambios radicales. Pero cuando te metes de lleno ya te das cuenta de que sí, de que hay más misiones, hay más contenido, hay más de todo. Y es una fórmula mejorada. Puntos negativos, pues me quedaría a lo mejor con la IA de los NPCs, sobre todo los aliados. A mí me han matado aliados míos, me han atropellado. Es decir, esto que vas por el bosque y de repente llega un aliado y te atropella. Es una IA realista, ¿ves? No es realista, o sea, te atropella, te mata y al carajo. Más te atropella de una forma absurda completamente, ¿no? Y también, pues hombre, esto ya depende de cada jugador, pero daros cuenta de una cosa, el factor sorpresa desaparece. Far Cry 4, si has jugado al 3, no te va a sorprender en absoluto. Te gustará porque es más... Hay más cantidad, hay más contenido. Pero ya no sorprende tanto como el 3, que fue una especie de, hostia, este juego, qué bien lo han hecho, coño. Te lo esperabas después del 2. Qué bien lo han hecho. Evidentemente, insisto, es un factor sorpresa, desaparece. Aunque, como ya dije al principio de este análisis, depende de cada uno, de lo que quiera. Una secuela conservadora o una secuela transgresora. Evidentemente, Far Cry 3 apuesta por ser conservador. Perdón, el 4 apuesta por ser conservador y por aportar las novedades justas y necesarias, pero que no modifiquen o muten la esencia del 3. Así que, bueno, mi parte es un juegazo, ¿eh? De verdad que es un juegazo y Ubisoft ha hecho un trabajo fantástico. Bueno, vamos a continuar. Tenemos que seguir. Vamos con la siguiente sección. Nos vamos con la hora gafapaster. ¡La hora gafapaster! Y volvemos, amigos, una vez más con la sección de los juegos de verdad. Los juegos auténticos. No juegos en los que he invertido millones, como ese Far Cry 4. No juegos que te venden Season Pass. Ni nada de eso, no. Juegos que realmente enaltecen el arte y el, digamos, el buen gusto del autor, el artista que crea videojuegos. Y para el juego de hoy nos vamos a las plataformas móviles, nos vamos concretamente a Android, porque vamos a hablar de un juego de Azure Games, un estudio coruñés, y un nuevo lanzamiento que se llama Colors. Colors, que es un título que nos conduce directamente a un juego de tipo casual, ¿no? De casual clásico, de hacer puntos, ¿no? Es un juego en el que, pues, básicamente, la dinámica del juego general es unir, ¿no? Colores en un tiempo determinado. Hay círculos de colores, tenemos que tocarlos al mismo tiempo, de manera sucesiva, a una velocidad muy, muy corta, en un periodo de tiempo que nos da el propio juego, ¿no? y a medida de que lo vamos haciendo, pues vamos obteniendo puntos. Tenemos objetos que pueden ser bonificadores o malus, ¿no? Hay objetos buenos y objetos malos. De modo que tenemos que estar atento al objeto que le damos, que nos darían pues bonificadores de bonus, etcétera, etcétera, ¿no? Este juego, que como comento, está disponible para Android, si no me equivoco, tiene dos versiones, que es una versión gratuita con publicidad y una versión de pago sin publicidad. Y bueno, en general, lo que es el juego en sí tiene dos modos de juego, ¿no? El modo que he comentado, el modo que se basa en colores, y luego tiene un modo de juego adicional que consiste en apagar luces, ¿no? Pues hay como estos círculos con bombillas y tenemos que ir apagando luces y combinar con otras dinámicas de juego y tal para ganar puntos, ¿no? Un juego, pues, de este estilo de juegos casual, de partidas cortas, ¿no? Para viciarse, subir en el ranking, competir contra uno mismo y bueno, contra amigos y todo eso. Y sobre todo, pues, de estos juegos que a lo mejor vas en el bus, ¿no? Te pones a jugar y te echas ahí el rato. Es el típico arcade de puzzles, se puede decir, que es tirando al puzzle y tal, de hacer colores. En cualquier caso, yo no soy el más indicado para hablar de este juego. Tenemos con nosotros a uno de los creadores de este juego. Es programador, se llama Tono Gundín, y es responsable directo, bueno, uno de los responsables de Associated Games en A Coruña, y responsable también de este juego. Saludamos a Tono. Hola, Tono, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, Tono, encantados de tenerte aquí en el Complejo Anda para hablar de este juego. Y bueno, que muchas gracias por esperar, que tuviste que esperar ahí un ratillo, que íbamos con retraso. No pasa nada. Bueno, se te oye un poco bajo. Yo no sé si será una cosa de que tengas el micrófono bajo. Vamos a ver si aquí en sonido te podemos subir un poquito. En cualquier caso, te digo que bueno, te quería hacer una pregunta directamente con respecto a Colors, ¿no? Y es, este juego, ¿cómo nos lo venderías tú? ¿Cómo lo definirías? Bueno, vamos a ver. Ya cuando empezamos a desarrollar este juego, lo primero que pensamos es hacer algo muy casual, ¿vale? Que a todo el mundo le pudiese gustar, pero aplicando cosas que a los gamers un poco más pro pues también le gustase. ¿Cómo lo vendería? Pues es un juego que a cualquier persona le va a gustar y sobre todo le va a enganchar enseguida. Bueno, tenemos bastantes incógnitas con respecto al desarrollo de este juego. Bueno, vosotros en Associated Games os dedicáis, en principio habéis hecho algunos juegos para móviles, habéis hecho juegos para consolas, pero centrándonos en este Colors, ¿cómo surgió esa idea? ¿Cómo surgió la idea de juntar colores, el tema de los combos, el tema de hacer un juego de puntos? ¿Cómo se os ocurrió, no? Pues en principio, mira, la idea surgió hace poco más de 2 años. Era el problema de nuestros juegos hasta entonces era que, pues, para ser juegos de tipo parada de autobús o pequeñas partidas, eran juegos demasiado complejos o que requerían mucha concentración para poder estar pendientes de ellos, claro, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer uno mucho más simple, que permita inclusive hasta por la calle estar jugando, ¿no? Sin problemas. Pero bueno, como siempre sucede, cuando empiezas a desarrollar una idea, acaba complicándose, acabas añadiendo ideas, y al final lo que Colors iba a ser, pues, un juego pues muy sencillito para precisamente jugar en cualquier momento, se ha vuelto pues un juego que permite ambas cosas, o jugar partidas simples de segundos, o pasarte pues largos periodos de partida sin problemas. Bueno, saludos, Tono, soy David, y yo, al ver gameplay de este juego, me pregunto, ¿te has inspirado ligeramente en el mítico Columns? ¿O no? El mítico Columns. ¿Te acuerdas de Columns? Se inspiraría en los colores, vamos, más que nada, porque la mecánica no la tiene... La mecánica es diferente, no, pero bueno, me recordó ligeramente aquella alternativa que hubo para Tetris. Y no sé, me recordó ligeramente eso. El Columns, mira que lo he jugado bastante. No. Precisamente la idea de los botones iniciales, os vais a reír, pero mi primer Android fue un Galaxy Mini y una versión 2.3, me parece. Y los patrones, precisamente, cuando yo usaba los patrones decía, ostras, pues esto da para un juego. ¿Sabes? El tema de los patrones dije yo... Concho, y además todo el mundo está familiarizado con los patrones, o casi todo el mundo. Y fue ahí un poco la chispa no nos basamos en eso, lógicamente, pero sí, digamos que la posición, la colocación, la distribución, pues va basado más en eso que en el propio color, lógicamente. Una pregunta, Tono, ¿qué es lo que más destacarías de Colors? Sencillez, adicción, no sé, es sus dos, digamos, premisas. Y ¿qué destacaría? Pues sobre todo que ves cómo la gente disfruta con él, pulsando simplemente colores, ¿sabes? Algo tan, tan sencillo que dices tú, concho, hemos buscado una mecánica suficientemente buena como para que divierta de una manera increíble. Hombre, es que lo que más jugo da es hacer puntos en estas cosas. O sea, tú ves que haces cosas y que te salta un bonus y que te salta un combo a lo mejor y ves que los puntos aumentan y dices, buah, soy la hostia. Bueno, volviendo al tema de Associated Games y todo eso, ¿cuáles consideraríais que son vuestros referentes, ¿no?, a la hora de hacer videojuegos? Nuestro referente a la hora de hacer videojuegos, pues vamos a ver. Precisamente, tanto Adrián, mi socio, como yo, somos muy distintos en eso. Él le gustan diferentes juegos que a mí, yo soy muy de juegos clásicos. Intento, bueno, pasarme largas horas viciando a mis antiguas consolas, a emuladores, sí, y recordando viejos tiempos. Y precisamente intento observar todo cómo lo hacían, cómo se peleaban para lograr ciertas cosas, los programadores y las mecánicas que intentaban hacer. Y a ver, no es lógicamente, nuestros juegos no llegan a dar, ojalá llegasen a dar ese nivel, ¿no?, que tenían los juegos clásicos, pero yo precisamente a la hora de programarlos intento basarme un poquillo en ellos y mi socio pues un poco más en juegos un poco más actuales. No tenemos ningún referente en plan de este es nuestro juego pues musa, ¿no? Nuestro juego musa, no tenemos ninguno así por excelencia. Pero vamos, yo principalmente intento basarme pues en lo que es mecánicas más clásicas, que eran dificultades altas, reto, que tengas que superarte a ti mismo y que juegos sencillos te den largas horas de partida sin requerir a irnos a grandes desarrollos. Tono, el otro día me comentaba un usuario, y creo que estoy de acuerdo con él, que parece que se está perdiendo un poco la esencia de los videojuegos, es decir, la idea más básica de un videojuego, una idea que funciona, que es fácil de asimilar y que la única aspiración es mejorar y conseguir puntos. ¿Tú crees que esa faceta se está muriendo de cara a favorecer aspectos de la producción de un videojuego que tampoco tiene tanto que ver con el videojuego? Yo lo que veo desde hace tiempo es que cuando una persona juega un juego moderno, aunque observe que consiga algún logro o que entra en algún ranking o alguna cosilla de esas, el hecho de juegas una partida, haces puntos en ese juego y vuelves a jugar para superarte, es raro verlo ya, ¿sabes? Está como muy devaluado. Y precisamente es lo que antes daba los juegos de antes y que tanto nos enganchaba a todos nosotros, que no hay juegas, por ejemplo, cualquiera pues que te promete una aventura, que te da una historia, que está muy bien, la verdad, ya me diese a mí el gustazo de poder hacer alguno de ellos y tener presupuesto para ello, pero precisamente lo que comentas, el tema de superarse a sí mismo con los puntos que haces y rejugarlo mil veces el juego, se está perdiendo bastante. Bueno, me he fijado que en Colors la persona encargada de la música y tal es Chimo Echeverría, que le mando un saludo desde aquí porque lo conozco bien. Y si te parece bien, Tono, vamos a hablar un poco de Associated Games, de vuestro estudio. ¿Cómo nace pues este grupo de desarrollo de videojuegos? Pues mira, Adrián y yo nos juntamos ya hace mucho tiempo, cuando ya antes de que saliese Android al mercado, intentamos hacer una web de juegos y tal, con algunos plugins, pero no llegó a cuajar la idea porque teníamos poco tiempo, había... Bueno, no sé, teníamos otros planes en ese momento y no llegó a cuajar del todo, ¿no? Intentamos dar nuestro primer coletazo ahí. Entonces, llegado, pues, fue en 2011, creo que fue. Sí, en 2011, pues, en noviembre nos volvimos a juntar unos meses antes. Empezamos a hablar en plan de, oye, mira, que hay lo de Android, que nos permite publicar fácilmente, que se llega al público mucho más rápido y podemos hacer algo, y aparte lo del Xbox Indie Games estaba en ese momento también pues algo en auge. Entonces pues empezamos un poco a plantearnos la idea y llegamos a empezar pues a desarrollar lo que hoy en día es el Trapball, ya los primeros bocetos en papel, las primeras demos en nuestros móviles pequeños, Y así es, en principio pues nació con nosotros dos ahí con una gran ilusión de hacer lo que mejor nos gustaba hacer, que era hacer los juegos. Bueno, Tano, tú eres programador y bueno, a lo mejor mucha gente que se quiere dedicar a hacer videojuegos se está preguntando, bueno, ¿y qué habrá hecho Tono, ¿no? para dedicarse a esto? ¿Qué habrá estudiado o qué habrá hecho para poder empezar a hacer videojuegos? ¿Qué les dirías? Pues mira, yo desde jovencito, desde mis, no sé, creo que 12 años o 13, ya empezaba a programar en QBasic, me hice un Dragon Ball sencillito de lucha en QBasic, ¿sabes? Con un pequeño manual de programación que tenía en QuickBasic de MS-DOS, perdón. Y bueno, pues empecé así, en plan, pues a ver, a aprender, a ver los juegos que había de aquella, que había pues precisamente el Dragon Ball de Super Nintendo, el como es el Fatal Fury de la Neo Geo, y entonces me fijaba en todos esos detalles de, ah, esto se ilumina, ¿por qué se ilumina? O sea, la curiosidad me entró de no solo jugar, sino de que ver el cómo se lograba que en pantalla se mostrase todo eso y claro, cómo poder. Entonces, pues poco a poco pues fui un poco pues metiéndome yo mismo, sin estudios ninguno de programación, a hacer pequeños juegos, enseñándoselos a mis amigos. Y ya después, con el tiempo, y eso que me había descartado, el vivir de ello, porque de aquella una licencia de programación era brutal, o sea, impensable para un niño, o un chaval, o un adolescente meterse a ello. Digamos que a los 24 me hice un ciclo superior de programación. Yo ya tenía algo de idea de programación precisamente por todo lo que había autoestudiado, ¿no? Me había autopreparado. Y precisamente el ciclo lo hice con los ojos cerrados. Aprendimos C, aprendimos Visual C, Visual Basic y demás. Y lo que más útil me ha sido hasta ahora precisamente fue todo lo que me enseñaron de C. Sí. Y con ese ciclo, vamos, es suficiente. Te dan suficientes herramientas como para desarrollar cualquier cosa. Claro, problemas. Para empezar ya a buscarte la vida por ti mismo, porque al final esto siempre es seguir aprendiendo tú mismo, de todo lo que va saliendo en internet, de todas esas novedades que van saliendo, sí, manuales, etcétera, ¿no? Efectivamente, yo creo que desde que dejé el ciclo superior no he dejado de estudiar. O sea, todos los días siempre hay algo nuevo, todos los días intento hacer algo nuevo y siempre tengo que aprender algo nuevo. Ahora, por ejemplo, nos vamos a meter con Unity para precisamente irnos a más plataformas y me toca aprenderlo. O sea que, vamos, mi consejo, no es necesario unos estudios, que ayudan porque tienes un profesor que te echa un cable y tú si te involucras y tienes la suerte de tener un profesor como el que tuve yo, que es el profesor Bosco, que vamos, maravilloso, y que te anima precisamente a seguir y que te apoya en las ganas que tú tienes, pues mejor que hagas un ciclo, unos estudios, una carrera, pero por ti mismo puedes empezar a aprender. Precisamente estamos en la era dorada del autoaprendizaje y en programación ya ni te cuento, hoy en día es una maravilla. Claro. Bueno, hemos sabido también que bueno, este, si no me equivoco, ya es vuestro quinto o sexto juego, ¿no? Ya lleváis unos cuantos y de hecho habéis publicado en Xbox 360, ¿no? Trapball y también Planetary Shield, ¿no? Y, efectivamente. Y yo te quería preguntar sobre estos juegos, ¿no? ¿Cómo es eso de publicar en una plataforma de consola, en este caso de Microsoft, en Xbox Live? ¿Tuvisteis que hacer mucho rollo? ¿Tuvisteis que gastar mucho en kits de desarrollo? ¿Cómo fue el asunto? No, a ver, esto está en Indie Games, no está en... Ya nos gustaría estar en el arcade o en el live directamente. Sí. Pero bueno, estamos en Indie Games. Que vamos, para un estudio pequeño también es un comienzo y precisamente hay muchas grandes desarrolladoras que, bueno, grandes... indies muy grandes que han empezado ahí, que han sacado títulos y que han ganado muchísimo dinero ahí. Precisamente fue lo que nos animó a meternos ahí, que por 75 euros al año venía siendo, tenías la licencia para poder empezar a desarrollar y lo que hacías precisamente valía para tanto para Windows como para Xbox. Fue toda una aventura, la verdad. Yo sí llego a saber a día de hoy todas las peleas que me he tenido que dar para poder publicar, no lo hubiese hecho. Pero ¿ponen muchas trabas o algo así o qué? No son trabas, lo que pasa es que cuando entramos nosotros, digamos que estaba ya había pasado el gran auge de los indie games y aunque no fue una zona de la plataforma de Microsoft, que siempre nunca fue bien cuidada por ellos, en ese momento estaban empezando a dejarla más de lado. Y si ya antes respondían pocos correos de ayuda, en ese momento respondían nada. Claro. Lo que es la plataforma indie games se basa todo en en apoyarse entre los desarrolladores. Tú mandas el juego, te lo prueban otros desarrolladores, lo puntúan y dicen si sale o no al público, si cumple los requisitos, ¿no? Sí, sí. Y tú tienes que votar en contrapuesta de eso, pues tienes que votar también pues por los juegos de los demás. Entonces esto está bien, lo que pasa es que una, el tiempo que inviertes en que tu juego salga tranquilamente es de cerca de 2-3 semanas, con conocimiento de cómo van las cosas, porque si no, como nos pasó con el Trapball, que tardamos 6 meses en poder publicar. Sí, fue una barbaridad. Y nadie te explica nada. Hay cosas de básicas como guardar partida que no están bien masticadas por el kit de desarrollo de XNA. Bueno, en general, pues mucha batalla, ¿no? Mucha batalla, te puedo asegurar que muchas noches de desesperación diciendo cómo leches puede ser esto, y por suerte lo conseguimos, ¿sabes? Que es lo que te queda de lo he logrado, ¿sabes? O sea, lo he peleado, pero lo he logrado. Pues sí, que os quiten lo balado. Bueno, vamos a hablar un poco de, ya para acabar, de la situación del videojuego en España. ¿Qué opinión te merece la actual situación de lo que sería el emergente sector de los videojuegos en este país? La pregunta del millón. Yo creo que es... vamos a ver, ¿cómo lo veo? A nivel de grupos de desarrollo, como siempre, de que en los últimos años pues emergen muchos grupos de desarrollo, hacer muchos juegos. La sí. verdad es que es una maravilla este tipo, lo que está pasando. El problema es que precisamente muchos de los grupos no aguantan ni 2 años. Claro. Porque se encuentran con la realidad que hay y no lo soportan económicamente, o se desaniman y desaparecen, dejan el grupo completamente abandonado. Y el problema que le veo es que, aunque precisamente pues la conciencia de los usuarios españoles cada vez apoya más a los indie y más a los de su tierra, porque hasta hace nada eso era, lo de ser profeta en tu tierra era complicadísimo, pues sí. Pues bueno, o sea, el panorama es bueno en España. Lo que pasa es que nos falta, como siempre, financiación, más claro. apoyo económico. No todos los estudios pueden vivir de un Kickstarter, no todos los estudios tienen sponsors para poder sobrevivir. Y vamos, yo creo que de los pocos que conozco se basan en que han conseguido monetizar no sus aplicaciones, sino su trabajo de alguna forma con trabajos externos, o bien complementando con otros trabajos. Es un poco triste a día de hoy que aún siga sucediendo así, pero bueno, es prometedor, por lo menos está ahí la cosa, que anda hace años no era más triste que esto. Bueno, en cualquier caso, ya para acabar, Tono, pregunta obligadísima. ¿Qué consejo darías a esa persona que está intentando convertirse en desarrollador de videojuegos? ¿Consejo? Sí. Tenacidad, perseverancia, paciencia, armarte de mucho valor. Sobre todo, rodearte de buena gente. Mira, yo creo que a pesar de todo lo otro que dije, que aprender, conocimientos y la paciencia, la tenacidad, está muy bien, pero lo importante es rodearte de un buen equipo. La gente que está a tu lado, que te está apoyando, no solo los que colaboran contigo, sino pues la gente de tu alrededor, que sea positiva. Como hoy hace poco un anuncio, un autónomo no puede oír esto va a salir mal si no se derrumba, ¿no? Tiene que escuchar todos los días, esto es la leche, vamos a masacrar a todo el mundo, vamos a arrasar, ¿sabes? Necesita sobre todo mucha buena gente, tanto profesional como a nivel de amistades, que esté ahí. Sí. Ayudante. Bueno, y sobre todo vosotros, los medios, que vamos, que a Solsere, te juro que no se puede quejar absolutamente en nada. Nos cuidáis de una manera que es impresionante. Bueno, Tono, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en el Complejo Holanda. Muchísimas gracias por esperar, más que nada porque te hemos tenido ahí esperando. Y que bueno, que ya sabes que aquí tienes tu casa, y que mucha suerte con este lanzamiento de Colors, que lo petéis. Y nada, un saludo, un abrazo fuerte desde aquí. Ok, un abrazo a vosotros. Hasta luego, Tono. Un abrazo, Tono. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao. Bueno, pues hasta aquí la hora Gafapaster de esta semana. Vamos a dar un repaso rápido, último repaso al chat hoy. Como veis, hoy ha sido un día bastante complicadillo de tiempo, Pero bueno, vamos a hacer este repaso. Tenemos conectados a Bárcenas usa cartas de Monopoly. Bárcenas usó, usó el comodín de la cárcel. Chupa, chupa, chupa, que te aviso. Dab 1. Darwin no contaba con Gaspar. Denis de Azul, Dogo Argento, Ducha, Elefantes Acorazados. Gaspar for the President. Gaspar Min. Javi Ortiz, coño Javi, un saludo. Tenemos a, también a Okendo Adrián, PHF Ceramic, Me dormí en el streaming, Sax Cacein, Soy Pax, Delidic, Toraz y ZarPC. Bueno, podemos acabar ya el programa aquí. Vamos a irnos con la última sección del programa. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Pero antes de ir con ello, antes de ir con ellos, antes de que subamos el volumen, hay que hacer fe de ratas de una cosa, Oscar. Y os voy a decir cuál. Hace poco pues divagábamos un poco sobre el desarrollo de juegos en PC y cuán fácil sería desarrollar, por ejemplo, para PS4. Por ejemplo, ¿no? Y se comentó en este programa que se dijo textualmente que el desarrollador de PC que tenga supermascado el PC lo tiene tirado en PS4. O sea, que lo sabe todo. Y bueno, recientemente, no puedo decir el nombre de esta persona porque no sé si estoy autorizado a hacerlo y tal, pero es una persona que está trabajando con un kit de desarrollo de PlayStation 4. Me ha comentado que en Anaid de la China, que es jodido de cojones y que no te lo ponen nada fácil, ¿no? Que tienes que navegar mucho y darle muchas vueltas a la cabeza para hacer ciertas cosas que darías por hecho en PC. Así que nada, amigos, desmitificamos en el complejo de Anda esto. Las consolas siguen teniendo su propia manera de pensar y sus propios problemas que a los que un desarrollador pues se tiene que enfrentar, ¿no? Otra cosa es arquitectura, pero bueno, siempre hay matices, ¿no?, entre las plataformas. Vamos ahora sí con qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo tengo que disculparos porque al principio estuve un poco callado, es porque me entró un apretón y me ha vuelto a entrar, así que me vuelvo a ir. Era eso lo que has aprendido, sí. Sí. Y le está dando otra vez, me parece. Bueno, y aparte, gracias a Tono por participar en el programa y que siempre es interesante ver el punto de vista del desarrollador, que es el tío que realmente sabe de videojuegos. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Que un día de estos jugaré Far Cry 3. Eso es todo. El 4 que queda más adelante. Es todo lo que has aprendido, ¿no? O sea, Anaïs iba de Far Cry 4, pero tú quieres jugar de 3. Claro, porque es el que va antes, cronológicamente hablando. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que le tengo muchas ganas a Far Cry 4, que no encuentro Colors en la Google Store, en el móvil. Bueno, tienes de todos modos el enlace en la web de Associated Games. Sí, lo encontré en el PC. ¿Se me ha muerto? Ah, no se me ha muerto. Y sobre todo he aprendido esta semana que ha aparecido en la imagen de Call of Duty World at War 2 de Treyarch. Y volveríamos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú crees que eso será fake? ¿Será real? Hace mucho tiempo que se viene especulando con eso. Con el truño que es el primero, chaval. Joder, este tío es idiota. Y yo lloro solo de pensar en volver a la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que he aprendido. Señor Jorge. Bueno, pues yo he aprendido que el Far Cry 4 me tiene una pinta bastante buena. Me gustaría probarlo. Pero hay una cosa que he aprendido esta semana. Y es que estoy hasta los cojones de esta tendencia que se tiene en los juegos que tiran al mundo abierto de meterte mogollón de mierdas para recoger en el mapa. Mierdas que no valen para nada en la trama, que sí, simplemente que es para tenerte entretenido. Me toca mucho los cojones. Y bueno, ya hablaré de este tema otro día, pero de verdad que me cansa mucho ese tema. Has tardado tiempo en descubrir el síndrome de recadero, ¿eh? No jugaste no jugaste Shattered Island, esto no, ¿verdad? Es síndrome de recadero, esto es. O más atrás incluso. Estas mierdas que están escondidas en el mapa, tú las coges si quieres, si no quieres no. Pero deberías cogerlas. Y te y ponte a dar vueltas. Te recomiendo Xenoblade de Wii, te va a encantar entonces. Bueno, vamos a irnos con el foro, señor Oscar, ¿qué han aprendido? Hay gente que ha aprendido algo y lo voy a leer a pesar de que el PC ahora mismo se está muriendo. Dice Brutal Vomit: hoy he aprendido que el universo de Far Cry 4 está inspirado en varios gobiernos que conozco. Mucho caos, hostias, drogas y especialmente porque está lleno de animales. Y también he aprendido que me han vendido este Far Cry 4. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que a ver si me llega de una maldita vez la resolución de la beca para ver si puedo comprarme videojuegos con la pasta que tengo o la tengo que ahorrar para pagar la matrícula. Y que el malo de Far Cry 4 es Philip J. Fry. Supongo que se refiere al... el actor de doblaje. Sí. Es el mismo actor de doblaje que Fry, vale, en Futurama. Sí, vale. Yo pensé que se refería al personaje en sí. Y dice postdata: bueno, Bono, acuérdate de la barra de pegamento. Una cosa que nunca se olvida PHF Ceramic de decir. Voy a actualizar. Pero ahora mismo como el PC va como el culo, pues eso, Jorge. Sí, voy leyendo yo los del chat. Bárcenas usa cartas del Monopoly. Dice que, que ha aprendido que cuando pilla Far Cry 4 piensa tumbar animales con arco. Me maten las veces que sean necesario. ¿Qué más? Bárcenas usó comodín de la cárcel. Ha aprendido que mucho Windows 10, mucho streaming de One a PC y muchas gafas holográficas, pero One aún no puede hacer capturas de pantalla. Ducha ha aprendido que de aquí a 100 años no podrá jugar a 360 porque los juegos no actualizarán. Soy Pax ha aprendido que Windows 10 para maravillas, menos contar bien porque detrás del 8 va el 9. Sí, pero bueno, ya comentamos aquí que no le pueden llamar Windows 9 porque destruirían el universo por diferentes movidas. Volveríamos a la edad media. PHC Ceramic, me dormí en el streaming, ha aprendido... Qué bueno es capaz de irse a cagar en directo. Qué crack. Ya ha vuelto, ¿eh? Es eficiente. Sí, ya estoy. Yo soy un hombre nuevo. Y... bueno, con respecto a ese tema de cagar, ZRPC hace una cita que es: cuando hay necesidad. Que lo dice Ian Malcolm en Jurassic Park 1993. Está claro. Y bueno, PHF Ceramic también ha aprendido... que jode mucho que se te caiga internet mientras leen tú qué hemos aprendido hoy. Vaya, lo sentimos. Bueno, y de momento es lo que hay. Oscar, ¿algo más? Sí, hay uno más. Artoria77 dice: yo he aprendido que he sido capaz de dejar de jugar Resident Evil HD para escucharos otro viernes. Y eso tiene mucho mérito considerando la viciada que me estoy pegando. Dice también: otro gran programa, chicos. Enhorabuena. Pues sí tiene mérito dejar de jugar a StreamMate para escucharnos a nosotros. Bueno, amigos... yo he aprendido un par de cosas en este programa. Antes de nada, quiero darle las gracias a Tono y a Sushere Games por participar en este programa. Como veis, en el Complejo Anda estamos intentando traeros a un montón de estudios de videojuegos, ¿no? Para que nos den una visión en primera persona de qué es este mundo, ¿no? Y tal. Por otro lado, he aprendido que me está gustando mucho el remake HD versión PC de Resident Evil. La verdad, lo estoy disfrutando un montón. Me parece que es una maravilla. Una maravilla. O sea, yo creo que ese juego hay que pillarlo. Y por último, lo último que he aprendido. Bueno, no es que he aprendido, es que lo he hecho yo. He aviso a desarrolladores de videojuegos que hace nada... Bueno, ya he explicado alguna vez que pues yo también estoy dedicándome a estos temas de desarrollo y tal. Pues hace nada he creado en Reddit... un subreddit, un subforo dedicado, porque no había, dedicado a desarrollo de videojuegos españoles, ¿no? O de habla hispana, ¿no? Entonces, pues básicamente, si queréis acceder a este subreddit, ¿no? Y seguir un poco el tema, o participar ahí, o crear comunidad, como estamos haciendo muchos ya, pues no tenéis más que ir a Spanish Game Dev, todo junto, Spanish Game Dev, ¿no? Y pues entrad ahí, postead y sobre todo, pues... lo que estamos intentando, ¿no? Pues crear un poco de comunidad y que hablemos entre nosotros y que aprendamos cosas, ¿no? Feedback, sobre todo. Vaya spam, no. Más curioso, ¿no? Bueno, si no lo puedo hacer en mi puto programa de radio, joder, ¿dónde lo voy a hacer? Spawn es un personaje de cómic, tío. Spawn sí, creado por... Spawn es un hombre pegado a una capa, se muere. En 1991. Os digo una cosa. Está haciendo Spawn de un foro que no es el nuestro. Otra cosa que he aprendido de Spawn. Para los que hayan seguido los cómics de Spawn, lo van a aprender. Qué bien está Spawn al principio Y joder, qué pesado se hizo Spawn, macho. Con lo de la puñetera mujer y su depresión de, oh, Dios mío, estoy muerto. Venga, y... va, despídete ya y deja de spoilers. Bueno, pues... y yo dije Spawn, coño. Pues nada, amigos, nos vemos la semana que viene en el Complejo Landa. Esperamos que hayáis disfrutado del programa. Y la semana que viene volvemos con más... Ah, sí, antes, ganador del chat, antes de nada, el ganador, el ganador del concurso ha sido, que lo tengo aquí. Elefantes acorazados. Bravo. Bien, bravo. Bien. Bravo. Probablemente uno de los más absurdos que han ganado esta categoría. Felicidades. Mándanos un email a contacto@complejolanda.com con tu nombre y tu email de contacto para que podamos estar en contacto contigo para la última fase de esta... de este concurso. Enhorabuena. Bueno, pues lo dicho, nos vemos la semana que viene en Complejo Landa con muchos más videojuegos y nuestro toque característico. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hasta luego.